Querido pueblo soberano, nos encontramos una quincena más en este espacio oscuro de la internet, en este espacio secreto reservado, con gastos reservados para usted que hemos titulado Que paguen en este delirio comunicacional, en este arrebato de contrainformación tan necesario en estos días. Y como siempre, vuestro gestor de este crimen comunicacional, Rob Núñez, ¡Ay! Me presento ante un escenario complejo en este mes, en este junio turbulento, en este junio apruebista, rechacista, fake newista, que procedemos a desnudar, pero obviamente no estoy solo en esta cruzada, en esta, más que cruzada, en este naufragio, puesto que en este barco que gustosamente comando para ustedes, querido pueblo soberano, se encuentra como siempre conmigo, mi cómplice principal en este atentado contra las telecomunicaciones, ¿cierto? El hombre que será el rey de los piratas, directo desde allá, el hermoso Coquimbo, la región de Coquimbo, el querido, inmenso, maravilloso Jonan Sepúlveda, amigo, ¿cómo está? Muy bien, amigo. Yo extrañaba tanto sus presentaciones que he rejuvenecido 10 años con su presentación. Oye, más encima que cayó un poco mentira porque no siempre estoy con usted, amigo. O sea, en mi No. corazón sí, pero hartos capítulos que no he podido estar, complicaciones que se dieron, pero ya estamos de vuelta. Eso es lo importante. Sí, hemos estado complicados. Todo en realidad, bueno, la Nati no va a poder estar hoy, así que le mandamos un abrazo grande a la compañera. Pero quien sí está es el hombre que cumple las 3M de mi corazón, mi mentor, mi maestro y mi amor supremo, el gran Miguel Collado, rojo, ve de bastardo para mí, ve de basado. Red, ¿cómo estás? Me he pasado. ¿Por qué Roberto tiene una calidad a la hora de presentar, weón, que de verdad está fuera de las comprensiones comunicacionales normales? Esto no se encuentra en la televisión, gente. Esto usted no lo prende Canal 13 y ve esta calidad de presentaciones. No, no hay Agasajo, forma. es No, agasajo. jamás. Fue ese agasajo de un amigo tan entrañable como el buen Rob y ahí compartir con los cabros, para mí, genial. Más si vamos a andar destripando un poco lo que es el escenario político y contextual que estamos viviendo, que, weón, una locura lo que se vive, weón, entre la mierda y la caca, weón. ¿Qué se puede decir, weón? Bueno, sí. Una tónica que se repite constantemente en este programa, estar entre la mierda y la caca. Pero están los tiempos extraños, están medio turbulentos. Y hoy día no vamos a ser responsables de eso porque como cada quincena, ¿verdad? Tenemos programa temático y hoy nos toca actualidad. Si no, vamos a revisar toda la actualidad de junio para quedar al día con lo que está sucediendo en nuestro país. El buen barquero Rob ya nos armó una pautita ahí con las noticias más destacadas e importantes, y es lo que vamos a pasar a comentar. Así que al terminar este podcast, usted, oyente, va a decir: ah, ya, qué tiquitaca con lo que está pasando, mi odio ha sido actualizado. Muy bien, y hablando de odio, vamos a partir con quizá, vamos a partir odiando, por supuesto, y quizá con lo que se ha estado tomando en redes sociales en el último tiempo, lamentablemente, puesto que las campañas del apruebo y del rechazo, cierto, se han disparado de forma somera y descabellada, ¿no? El apruebo como lo hiciera, cierto, los comandos de Boric en la primera vuelta, apostando por ese cringe ñoñoíno, cierto, de cuicos separados de la realidad que le pasa al pueblo llano, y el rechazo pagándole a actores y actrices para que den testimonios guionizados en sus videitos hermosos. Que después, bueno, los actores y las actrices van y revelan por sus Instagram personales de que todo lo que han dicho es mentira. Amigos, no sé si ustedes han visto algo de las campañas, cómo vemos el arranque de las campañas por el apruebo y el rechazo, y cómo es vuestra percepción para de cara al plebiscito que vamos a tener que ir a votar este 4 de septiembre. Recuerden, pueblo soberano, que la votación es obligatoria, así que vaya revisando sus datos en el CERVEL, puesto que si no van a votar, van a recibir alta multa que podrían gastar en cosas ilícitas, pero que van a tener que gastar financiando el CERVEL. Así que revise sus datos electorales para que vaya a votar este 4 de septiembre y vaya a votar informado. Amigos, Jonan, ¿cómo Septiembre. ves 4 de septiembre? Oye, está complicado. A mí me da bastante pena que, en general, como que todo lo que haya pasado a raíz de la revuelta social en su momento, toda esa fuerza canalizadora que parecía un motor de cambio en un instante cuando la gente se unió y estábamos todos súper, súper alineados, ¿verdad? Con un discurso al menos de lo que estaba mal, de que algo tenía que cambiar, del statu quo, y ver lo que está hoy en día, esta cosa que la gente realmente, digo, la gente como más común, y que quizás tampoco está tan informada, está en un caos, está en una nebulosa, y eso también debido a cómo se ha chacreado el asunto de la convención constitucional. Y creo que desde eso aportan ambas veredas, creo que aportan tanto la gente que está, obviamente la gente del rechazo, que ha mostrado su cara más horrenda, creo yo, de los últimos tiempos en cuanto a la derecha. O sea, el nivel de fake news, el nivel de mentira y el nivel de triquiñuelas de la derecha creo que ha aumentado exponencialmente. Han sacado a relucir toda la experiencia ganada en otras elecciones. Y lo que ha hecho el gobierno, digo gobierno como oficial porque son los que llevan esta bandera, ¿no? De la Convención Constitucional, cuando al iniciar ese fatídico 15 de noviembre, la firma del Acuerdo por la Paz. Y me parece que también no lo han sabido llevar bien. Creo que también hay mucho caos ahí, han sido muy erráticos. Y finalmente se ha creado algo que parecía ser súper importante y quizás la llave principal para un cambio en cuanto al bienestar social a nivel nacional, a nivel país. Me parece triste, me parece triste y lamentable que cómo se están dando las situaciones y cómo este cambio de constitución, que es algún proceso tan importante en la historia, me pierde, que siento yo que está perdiendo peso. He hablado muchas veces, me manejo harto cuando tomo un Uber o cuando voy en colectivo. Bueno, el colectivo no, ese no, pero el del Uber, el no sé, el de ese. Y la gente me dice, bueno, yo fui a marchar, pero no voy a ir a votar. Porque está como la callampa y bla, bla, bla, y sacan el discurso de un discurso que al final habla y da cuenta, quizás no es la culpa de ellos, sino que la culpa de ambos bandos, en este caso también más de la prueba, creo yo, en el sentido de no saber guiar para la gente como más normal, como desencantar, seguir desencantando, creo que es el problema, no sé. Es triste el escenario. Querido Rojo. Ya, primero que nada, si vamos a hablar sobre las campañas, yo creo que más allá de los videos y más allá de los, por ejemplo, de las mismas producciones que se pueden generar, los panfletos o cosas así, creo que lo que mencionó Jonathan, igual sobre las declaraciones que se dan, esta puta weón, no sé, erupción de fake news que se da cada día y principalmente llevado por los personeros de los grandes grupos políticos del país, sea cual sea, de verdad, principalmente en la derecha y más allá de la derecha. Yo diría que son como estos herederos de la derecha antigua, estos republicanos o incluso gente del partido de la gente, valga la redundancia. Me refiero a que están en una postura en la que plantean negar cualquier tipo de progreso. Yo creo que es esa forma de buscar como desacreditar a la convención. Es pobre, y es pobre porque de verdad no creo que les funcione. Creo que como consejo para ellos lo están haciendo mal, weón. Creo que llenar de fake news, inventar, weá, no resultó las dos veces pasadas y yo creo que no va a volver a resultar acá. El gran problema está donde va a resultar la cuestión. Pues nosotros es muy posible que la apruebo salga, pese a cualquier tipo de cosas. Es muy posible que esta nueva constitución se apruebe, pero ¿qué son las cosas que está saltando esta nueva constitución? Como mencionó Jonathan hace un rato, no realmente van a poder saciar todos los problemas de la revuelta y que hubo ahí un núcleo de personas movilizadas durante ese tiempo que buscaba ideas bien fijas y bien claras. Sin embargo, la cantidad de personas y el tipo de personas que llegaron a la convención a plantear sus ideas era tan diversa y realmente no estaba protagonizada por personas movilizadas. No me parece que no se condiga lo que estaba planteándose al principio como este acuerdo constitucional a lo que se está dando ahora. Y para mí no hay ninguna sorpresa en lo que estoy viendo. Yo creo que cualquier persona que diga, hoy yo voté a prueba, pero estaba esperando algo distinto. O sea, ¿qué estáis esperando? ¿Que llegaran los unicornios? ¿Qué estáis esperando? No sé, pues, bueno, que todo fuera gratis realmente. Es difícil pensar en eso. Evidentemente existen unos saltos importantísimos en esta nueva constitución también. Sin embargo, partiendo del hecho de que esta weá no está hecha por Jaime Guzmán y otros siete milicos bajo cuatro paredes, weón, yo ya considero que esto es más válido que lo demás. Sin embargo, considerar de que la constitución y de que todo este paso es solamente el primer gran, weón, podríamos decir, checkpoint de este cambio de mentalidad que surgió en el 18 de octubre. Comprender que esta cuestión está terminando y está concluyendo con la nueva constitución creo que es un error, y llamo a las personas que me imagino que están acá escuchando el programa, que me imagino lo saben, traten de igual conversarlo, de que esto es solamente un paso y que derechamente no se está dando como con el paso revolucionario, nunca se dio así, ¿cachai? Onda, todo esto, esta decantación de cuestiones no fue de la mano desde la mirada más revolucionaria, más de cambio profundo, sino más de un cambio más mesurado, que es muy ad hoc a la mentalidad del chileno. Eso no, creo que es lo que puedo comentar sobre como eso. Como bien decís tú, Chile nunca ha sido una patria revolucionaria. O sea, lo más cerca a una revolución que hemos tenido probablemente fue Salvador Allende, y Salvador Allende era quizá, weón, el emblema de la institución republicana, weón, de la izquierda, weón. Sí, weón. Entonces realmente los octubristas nostálgicos, yo no sé qué están esperando, como de que desde dónde van a venir los cambios en Chile. Yo obviamente, al igual que creo ustedes, ¿no? Soy un defensor de la manifestación, soy un defensor de la violencia en la legítima defensa, soy un defensor de tomarse, de expropiar los espacios que han sido secuestrados de la ciudadanía, pero también hay que entender de cómo funciona, ¿no? La médula espinal de nuestro constructo político nacional, pues, weón. Y eso ha funcionado históricamente desde las instituciones, weón. Tanto desde lo más progresista que pudo haber sido, qué sé yo, Balmaceda, weón, y Salvador Allende y Marmaduke Group, weón, hasta el fascismo recalcitrante, weón, de Diego Portales para adelante, weón, pasando obviamente por Pinochet, weón. Entonces, lamentablemente, creo yo, weón, nosotros no somos un país revolucionario, probablemente nunca lo vamos a hacer. Y lamentablemente estamos quizás a causa de eso estamos condenados, weón, a tener que seguir los caminos de la institución, weón. Algo que yo sé que a Jonas no le gusta en lo absoluto. No, sí, pero obviamente se dictaminó de alguna forma, ha caído en esto. Bueno, estos son los. Hoy por hoy esto es lo. Este es el rayado cancha. Esas son las piezas que jugar, es lo que nos toca. Y dentro de eso, obviamente que si hay que tener dos opciones, y hay que tener dos opciones, abstenerse también me parece que es una tercera opción, pero abstenerse de alguna forma, todos sabemos que raya hacia la suma, ¿no? O sea, como raya hacia el. Hacia la resta. Sí, en este caso hacia la resta. Yo no sé cómo lo ven ustedes, y paso a preguntar el tiro, ese aplastante rechazo apruebo rechazo de la primera, ¿verdad?, de si queremos una nueva constitución de 80-20, ¿cómo se mantendrá? ¿Realmente el rechazo está avanzando? ¿Cómo lo ven ustedes? Mira, desde su perspectiva y burbujas también, hay que entender que nosotros hablamos desde burbujas también, pues, de que sean. Sí, obvio. O sea, desde mi burbuja, la weá es 99-1, weón, a favor de la prueba. Claro, claro, sí. Claro, pero como yo lo creo, y acá me tiro mi triple, yo creo que podemos ganar, porque yo soy una provista furiosa, yo creo que podemos ganar con un 60-40, creo. Ya. Ese es mi triple. 60-40. Eventualmente crece el rechazo, ¿no? En un 50%. Qué puta, sí. Es que tampoco es tan descabellado pensarlo, porque si nos remontamos a la elección pasada, hubo una serie de personas que estaban en una parada mucho más, no sé si derechista, pero en una parada mucho más conservadora, y se vieron tentados hasta el punto de votar por Kast, pues, bueno, gente que yo sé que nunca habría votado por Kast, pero el terror de que saliera Boric y llegaran los bolcheviques a Chile, ¿cachai? Que era la cagada, era demasiado grande para ellos, y de verdad, no me sorprende que sea grande. Ridículos. Ridículo. Pero no me sorprende que sea grande porque de verdad mucho tiempo, gente poco informada en política, se bebía información así nomás, ¿cachai? Cuando el dato es dato y no se convierte en información, termina siendo desinformación, ¿cachai? O sea, es una estupidez, termina siendo generando información falsa. Y en peor medida, yo creo que sí se generó esto, no con la weá del apruebo rechazo, pero sí con la ola de Kast en la última elección. Yo creo que hay gente que sí va a demostrar que el rechazo va a tener un poco más de demostración, gente, como dije, del Partido de la Gente, republicanos acérrimos. Sin embargo, el 60-40 me sigue pareciendo igual bien permisivo para el rechazo. Yo creo que el rechazo puede llegar a un 35%, a un 30%. Quizás 30, si llega a 40% sería el gran sueño del pibe para ellos, para poder decir que son la mitad. De hecho, a eso les encanta decir a los jóvenes de derecha, que ellos son la mitad de Chile que está invisibilizada acá. Pero ellos, la verdad es que no son una mitad de Chile, no, nunca lo han sido y no lo van a ser nunca. Pero sí considero realmente que a la hora de analizar cómo se está llevando este periodo de la elección, en el que la weá es o apruebo o rechazo y no se observa el fondo, no se observa qué mierda estoy aprobando o qué mierda estoy rechazando, es lo más triste, weón. Porque si la gente dice, estoy desilusionado de este proceso, estoy desilusionado de lo que me dicen, ya, pero cuéntame tú del proceso, ¿cómo ha sido el proceso? ¿Has visto cómo han discutido las weá? ¿Has visto qué clase de propuesta tienen? ¿Has visto qué? Esa famosa, esa weá que dicen los del rechazo, que, bueno, sorry, estoy pegando un descargo, esa weá del rechazo, de rechazo para reformar. ¿Reformar qué, conchetumare? Si nunca reformaron ni una weá, ¿cachai? O sea, no, ¿cachai? O sea, evidentemente si están rechazando el cambio, no es para hacer un cambio, le están rechazando literal porque la weá no es igual a la constitución que había, ¿cachai? Y eso me parece obsceno incluso. Así que a no caer con esas estupideces y esas mentiras, pero sí a cuestionar y criticar, porque está bien que nosotros aprobemos una nueva constitución, lo cual no significa que no se pueda criticar a sí misma, ¿cachai? Estamos aprobando que la weá nueva es mejor que la otra, pero desde la base, ¿cachai? La hicieron, insisto, no cuatro weones encerrados durante 5 o 6 años, ¿cachai? La hicieron gente observando, hacer un juicio público constante. Juicio público constante, o sea, la constitución se tiraba un peo, bueno, la asamblea se tiraba un peo, weón, se sabía. Y se discutía y se hacía mierda quien fuera. Rojas Vade se fue cagando. O sea, de verdad aquí ha habido una mirada, un ojo público muy potente que no tuvo la constitución anterior y que yo creo que deberíamos valorarlo un poco más. Y que, como dije, para mí la aprobación de la weá no se discute. Sin embargo, criticarla, cuestionarla, es una weá que debe hacerse sí o sí. Hermano, ese escrutinio público no lo ha tenido ninguna constitución de las nuestras, ninguna. Ni después de Sebastián Piñera ningún político antes de él, ¿cachai? Nunca había existido algo así, pues. Exactamente. De verdad, el ojo público así como inmiscuido en cada decisión. Exactamente. Que yo estoy de acuerdo contigo, probablemente el resultado no es quizás lo más óptimo que estábamos esperando. Aún así, y esto también sintoniza con mi nueva línea editorial un poco más New Age, de que son más las cosas que me gustan de la nueva constitución que las que me desagradan, weón. Y creo que eso también es importante, weón. Creo que las cosas buenas que tiene la nueva constitución son excepcionalmente buenas y creo que pueden efectivamente generar un cambio real en la vida de la gente. Y las cosas malas, bueno, son terribles, sí. El presidencialismo es algo que quizás no me gusta tanto. Lo que creo que hay que mencionar también, que se ha estado hablando mucho en redes sociales, es la denominada tercera vía. Pueblo soberano, la tercera vía no existe, weón. Aquí hay una prueba y un rechazo, no existe una tercera vía. Si se rechaza la constitución, nos vamos a quedar con la constitución de Pinochet. Punto final, weón. Así que si algunos están creyendo de que posterior a la prueba y el rechazo se va a re-redactar una nueva constitución o se van a aplicar una serie de reformas a la constitución actual, eso no es así, eso es mentira. Nos vamos a quedar con la constitución de Pinochet hasta que nos muramos, weón. Así que ojo también con eso, puesto que es una espada que se ha estado blandiendo bastante, bueno, desde la otra vereda. Bueno. ¿Cuánto? Amigo, ¿avanzamos a la otra noticia? Por supuesto. En el contexto de una severa crisis económica, paso a leer. El director del canal La Red, Víctor Gutiérrez, renunció a su cargo poco después de un paro indefinido de trabajadores comenzara en el canal, en la estación de La Red, ¿verdad? La estación pasa complejos días y enfrenta una pronta quiebra financiera. Quiebra financiera La Red. Las pérdidas que sufre el canal, que en el 2017 ya ascendía a 32 mil millones de pesos, en diciembre del 2021 llegó a los 56 mil millones de pesos. Víctor Gutiérrez, el director del canal, entonces reformó la línea editorial del mismo, con la inclusión de programas como Las Gansas, Pauta Libre, y la inclusión de periodistas como Josefa Barraza, quien destapó el rol de carabineros en la quema del metro durante el estallido social. Pero estos esfuerzos editoriales no fueron suficientes para revertir la situación del canal y los trabajadores comenzaron a sufrir el no pago de sus sueldos y cotizaciones. Es por ello que se está realizando un paro en la estación, el cual ha afectado por completo la realización de su programación regular. Cabe recordar que la red perdió abiertamente auspicios por sucesos como haber transmitido la batalla de Chile de Patricio Guzmán y que, buscando paliar la crisis, la red también transmite más de 90 horas de infomerciales a la semana. La pregunta que hemos dejado acá es, ¿qué está pasando con las editoriales divergentes? Y en este caso, como la única editorial divergente más consagrada, digamos, como un canal de televisión hecho y derecho, ¿para qué vamos a hablar de, no sé, pues, Piensa Prensa, Revista de Frente y otros más, no sé, trabajos mucho más independientes? Parece que el cambio de editorial no logró salvar este déficit que tenía la red. ¿Qué opinan, amigos? Puta, yo lo encuentro lamentable, weón. Lamentable. Creo que la red, ajeno a ser una empresa de un mafioso internacional, creo que efectivamente estaba dando voz y ventana a discursivas distintas en los medios seculares. Creo que cosas, fenómenos como el haber transmitido la batalla de Chile, o los reportajes que se han estado dando en los últimos tiempos, ¿no? Como fue el que reveló la periodista Barraza, Juan, respecto al rol de los carabineros en la quema de los metros. Creo que han dejado en exposición que efectivamente los medios, todos los medios seculares, pueden sintonizar un poco más con las demandas sociales, pueden sintonizar un poco más con la verdad, ¿no? Y pueden tener quizá una amplitud de mira, una amplitud editorial que vaya más allá de lo que dictaminan, ¿cierto?, los grandes conglomerados económicos. Bueno, encuentro lamentable que un canal como la Red, bueno, se empiece a ir a pique, bueno, porque creo que dentro de lo que hay, ¿cachai?, de lo malo y nefasto que hay en nuestra parrilla, creo que la Red indiscutiblemente es lo mejor, bueno, y me da una profunda pena. Creo que es una pérdida, no solamente para el periodismo nacional, sino también una pérdida para la educación cívica, bueno. Eso creo. No sé qué pensáis tú, Red. Yo hace rato sigo a la Red como una alternativa a los medios más convencionales, porque la Red sigue siendo un canal convencional y creo que ahí podemos observar directamente cuáles son las fallas de ser un medio convencional en un contexto como es nuestro país, ¿cachai? O sea, el medio convencional va a requerir rostros, va a requerir lucas, va a requerir altos auspicios, y usualmente cuando esos auspicios están bajo la tutela, bajo la administración de unos pocos, y esos pocos son amigos, creo que se complica mucho el periodismo, y el periodismo real. O sea, la información sobre el metro y lo de los pacos fue algo que absurdamente ignorada por los otros medios de comunicación, pero absurdamente ignorada, ¿cachai? Y luego vinieron ya las faltas de auspicio, las carencias de lucas. Me imagino que también hubo una mala administración de dinero, también puede haberla ahí, es muy posible. Sin embargo, es obviamente lamentable por el tipo de programas que habían ahí, el tipo de entrevistados que habían ahí, el tipo de target que tenía, que era de verdad informativo. Era, me acuerdo que de verdad había momentos en los que llevaban a cierto tipo de candidato, o por ejemplo hasta Checho Irane tuvo un programa ahí, pues, bueno, o sea, fueron totalmente permisivos con el tipo de persona que estaba y que quería comunicar, por último, para un target como eran ellos. Y eso demuestra igual lo difícil que es hacer televisión libre en este país, pues, bueno, o sea, loco, la Red no es un canal chico, no es un canal que existe hace como 2 años atrás, ¿cachai? Evidentemente es uno mucho más joven que los demás, pero loco, tenía un nivel de credibilidad muy alto y se fuma porque las lucas priman, se fuma porque al final el capital es el que manda y eso no va a cambiar en el país y eso no lo va a cambiar la nueva constitución, cabrón, como para que no se crean que esta weá va a ser como todo libre y todo del Estado, no, cabrón, no es así acá y no, así como onda, por favor, ni en talla, ni siquiera en talla funcionará en este país, porque la gente que tiene el dinero y que tiene el manejo de los medios no lo van a permitir nunca, jamás. Y creo que eso se dio acá en la Red como en el tipo más, en una cribillada, un paredón, ahí podríamos decirlo directamente, como como la cabina de peaje donde muere Santino Corleone, ¿cachai? O sea, así murió la red, ¿cachai? O sea, donde está un complot de los Andes. Más que un complot, una weá tan sencilla como decir, no paso mis lucas, pues, weón. Yo decido en lo que gasto, ¿cachai? Así que es más frío aún de decir un complot que quema la red, porque al ser un canal chico, onda, no le paso las lucas, mato. Chao. Creo que eso es lo que tengo que mencionar sobre el tema. Y a mí me alata porque igual creo que lo que está haciendo la red, no sé qué pensáis tú, Johnny, Iván, lo que está haciendo la red creo que es un rol que debería estar cumpliendo un canal estatal, güey. No, totalmente de acuerdo, muy, muy de acuerdo. Y también porque lamentable, porque de alguna forma para las personas que quizás no tienen, ¿no?, mayor bagaje, hablo de quizás adultos mayores o personas como más alejadas de las redes sociales, de buscar contrainformación, probablemente en el punto divergente, como tú decías, de los medios seculares para poder tener una segunda mirada, otra visión, po, que no te va a presentar ningún otro canal abierto, incluyendo TVN, el canal Estado. Así que lamentable por lo de la red. Ojalá más, no sé si se arreglen ellos, pero que exista un medio que pueda levantar la misma bandera o línea editorial, algo similar. Ojalá, porque está bueno. Si no, seremos aquí viudos de la red, weón. O Viudos si de no, la la única red. mirada divergente va a ser Julio César Rodríguez, y eso sería nefasto, pero qué nefasto que sería. Por favor, que no. Oye, ¿sí qué opinamos de Julio César Rodríguez, vos? Ese es una buena pregunta. Oye, no le dice, bueno, no le creo nada, bueno, ni lo que pide para comer le creo. A mí me da como No asquito, me da como un poco de asquito, ¿no? Tiene como que su pantalón debe tener como un poco de semen seco. Esa idea como que me... Esa es la idea que me propaga, güey. yo lo veo y solo pienso en la cosa laboral, sexual, así como Sí, que ¿o no? esa es la vibes que me genera Julio César. Como que no le compro, amigo, porque ¿de dónde salió con la mirada? En un momento se transformó en el nuevo Filipito para la gente, así como el weón divergente de la televisión. El progre. Sí, por el progre, y es como, weón, jamás fuiste progre, estuviste terrible escondido todos estos años y ahora te levantáis en este bastión. ¿En qué momento? Así como que, no sé, extraño lo de él. Pero de repente, igual, acá en Unifidencia, mi roomie le gusta harto Julio César, entonces ve el matinal. Y de repente son unos comentarios, pero no, amigo, entero facho, así como que se le sale. No lo oculta. Esos clips que no salen en Twitter. Pero es que lógico, si él no es un ídolo de la izquierda, evidentemente. Traje Chilevisión, pues, weón. ¿Qué weón les pasa? Así como, no es un ídolo de la izquierda y nunca lo va a ser, pues, ¿cachai? Pero yo creo que la gente necesita este tipo de ídolos, weón. Y cuando la gente los crea es Sí. porque faltan en la vida real. Pues, o sea, si, weón, que un weón calle al pavo culiado de Rojo Edwards, weón. Es fundamental, pues, weón. Es Una necesario. representación, una representación. Claro, pues, weón. Eso quise hacer yo también, si tuviera pantalla. O sea, obvio, si tuviéramos, yo creo que es necesario que un weón calle a ese weón. Deberíamos invitarlo. Deberíamos invitarlo Era solo para hacerlo rojo. callar. Pero que lo calles tú rojo. Como de roja a rojo. No, bueno. Eco, eco, de rojo a Yo, rojo. mi paredón va a Rojo Edward, lo spoileo al toque. Ese es mi. De Ah, tocayo a tocayo, de tocayo a tocayo. todo callo. De tocayo a tocayo. Está bien, amigo. Bueno, ya que estamos hablando de gente del Partido Republicano, tenemos que hablar de que el 15 de junio pasado, ¿no? Finalmente el caso Paine ha concluido. La Corte Suprema ha dictado condena para 11 de sus ex uniformados, 10 de ellos miembros del ejército y un carabinero, como autores del homicidio calificado de 38 campesinos asesinados en la localidad de Paine en el marco de la dictadura. Tras casi 50 años, ¿cierto? Por fin la justicia ha llegado, compadre. Y los condenados son, voy a leer rápidamente los condenados y sus condenas para que, porque aquí hay que decir nombre y apellido de todos los criminales, son Jorge Romero Campos, Arturo Fernández Rodríguez, capitán y subteniente del ejército respectivamente, condenados por 20 años de presidio mayor. El cabo José Vázquez Silva, los conscriptos Carlos Lazo Santibáñez, Juan Opazo Vera y Carlos Durán Rodríguez, condenados a 10 años de presidio mayor en su grado mínimo, así como también Roberto Pinto Labordari, Jorge Saavedra Mesa y Víctor Sandoval Muñoz, también condenado a 10 años de presidio mayor. El conscripto Raúl Areite Valdenegro recibió 6 años de presidio mayor en su grado mínimo, como autor de 14 homicidios calificados y finalmente el capitán de carabineros Nelson Bravo Espinosa, condenado a 15 años de presidio mayor como autor de secuestro calificado de Ramón Capetillo Mora y Mario Muñoz Peñalosa, ocurridos entre el 8 y el 10 de octubre de 1973. Además, Osvaldo Magaña, Víctor Pinto Pérez, Juan Guillermo Quintanilla y Carlos Killings Schmidt habían sido condenados durante el proceso, pero fueron sobreseídos por morirse, básicamente, por haber fallecido durante el juicio. Así que se salvaron, hijos de puta, pero no se van a salvar del infierno. Cabe recordar, queridos, que bueno, otra familia que estuvo, otros agentes, ¿no?, que estuvieron implicados en esta masacre fue la familia Kass. La familia Kass, cierto, dueños de la cadena Bavaria, fueron cómplices civiles activos durante la dictadura y en particular en esta matanza perpetrada en la comuna de Paine, lugar de donde son oriundos después de haberse escapado de la Alemania nazi. Esto es denunciado, cierto, en el libro A la sombra de los cuervos, de Javier Rebolledo y Nancy Guzmán, libro que desde Que paguen les recomendamos con todos nuestros sellos de aprobación. Amigo Jonan, ¿qué piensas del caso Paine? ¿Qué piensas de que la justicia tarde casi 50 años en llegar? Y de que lamentablemente gente, cómplices civiles, ¿no?, como es la familia Kast, finalmente quede impune, a pesar de que exista evidencia sólida y sustancial de su actuar en este oscuro episodio del momento más oscuro de nuestra historia. Como el hoyo, me parece, amigo. No. Porque, claro, porque uno 50 años, igual, ¿qué sucede? O sea, fallece gente esperando el juicio sin una sentencia a posterior a 50 años. Yo entiendo que son hechos, me imagino que hay un trabajo investigativo importante, qué sé yo, pero bueno. Lamentable que tarde tanto la justicia en nuestro país, lamentable también la impunidad que se da en el caso de la familia Kass. Yo no sé cuáles han sido las repercusiones de esto, discúlpeme ahí que no he estado tan informado, si Kass ha dicho algo al respecto de esta, no se ha pronunciado, alguien ha tenido la oportunidad de enrostrarle a Kass en alguna entrevista o algo. Pero ¿sí? lo que caché, ¿sí? Larry. ¿Sí? A Kass le preguntó esto Tomás Mochiati en su weá de cuando el año pasado había como un programa de Tomás Mochiati así. Ah, sí, pues. En el pero le preguntó si su familia era nazi, no de este caso de Paine que. Me acuerdo que le preguntó, puede haber sido en su canal de Bio Bio, porque yo sé que Tomás Mochiati le preguntó directamente por el libro que se escribió sobre el asesinato de Paine, en el que responsabilizan a la familia Kass por ser parte de esta cuestión. Y bueno, lo que mencionaba Kass es de que él era muy joven todavía como para poder ser, y de que siempre él sabía de que había unas buenas relaciones entre los milicos y su familia, más no se hacía cargo de la responsabilidad. La gran Larry. No sé qué podrían esperar más de Kass. Es que, siendo que yo hubiera preferido, yo creía que iba a decir alguna weá más osada, así como, sí, bien muerto está en una weá así, no sé. ¿Cachai? Pero la verdad es penquísimo. Bueno, igual iba como. Es un discurso, asumo, de candidato, entonces igual tiene que ir más mesurado. Tú, ¿cachai? En esa instancia va ahí tratando de no perder votos por ningún lado, así no sé. Ojo, tan... Kass nunca esperó ser ese tipo de candidato, pues sí, onda. Que Kass le ganara a Sichel y le ganara a todos esos por todas esas basuras como la BIN, ¿cachai? Y el wea Desborde y el penca de Briones, significó derechamente que Kass tuviera que cambiar el tono de su discurso, pues. Claro. O sea, ya a Tomás Mochiati ya no le podía responder alguna barbaridad porque iba a resolverse en que... Autofuna. Es que la verdad es que Kass, yo siempre lo vi como un candidato muy útil para la derecha, pero siempre estando bien atrás, porque el loco podía pegarle a cualquiera, como fuera, tirarle caca donde fuera, pero ser el estandarte de la derecha es una weá muy distinta. Una weá, claro, que lo terminó dejando en un out político por un tiempo. Yo creo que como todo político va a volver, porque todo vuelve. Así que... O sea, bueno, está haciendo campaña pasiva de alguna u otra forma, o sea, participando en encuentros internacionales, ¿cómo se llama este buen chascón de Argentina, Mijai, no? Uh-huh. el diputado con el hijo de Bolsonaro de Brasil, andan ahí weando, haciendo cosas. Entonces el tipo igual, el tipo está arrastrando ahí su séquito, moviendo desde la sombra los posibles cimientos del fascismo acá en Chile, bueno. Así que Obrando el mal. sí, a ese tipo hay que tener entre ceja y ceja. Bueno, a su tipo y a todos los de su calaña y lo que representan en el fondo. Y hay que Sí, estar ahí atento. caché que da un Nototoro en este programa de mierda de Feito, que no me acuerdo cómo se llama, Sin Filtro creo que se llama el programa. Infiltro. Qué Oye, vivir, ¿no? qué programa más de mierda, hermano, weón. Oye. Oye, he visto puros videos sueltos y me parece pésimo también, weón. Pésimo. Oye, el programa Facho, conche tu madre, weón. La cagó. Hola, weá, facha, weón. Igual, y te metí el Twitter, y te metí el Twitter donde hay como resumen de la weá que pasó como en el capítulo, hermano, y como del resumen, dos videos son como de declaraciones de izquierda, y como seis son de derecha, weón. Y es como, oye, pero que no se te note la línea editorial tampoco. O sea, hazla más peor y lo pongáis afecto ahí también, pues. Sí, pues O sea. bueno. Bueno, caché que Dauno Totoro estuvo invitado ahí con Marinovic y el weón, a raíz del caso de Paine, de este fallo, el weón ¿Ya? como que salió a aplaudir la wea, pero también a decir, puta, O aplaudir. pero aplaudir de que se hayan condenado a estos 11 weones. ¿Cachai? A Ya. estos milicos y a este Paco Culiao. Así Ya. como, weón, qué bueno, por último, ya algo de justicia y la weá, pero la justicia llega por donde quiere y están todos estos civiles, ¿cachai? De la familia Kast, que está documentado que son cómplices, que van a quedar impunes para siempre, weón. Y la Marinovic ahí salió a negar toda la weá, weón. Que bueno, la Marinovic ahí es una weona. Es la wingman, weón. Es la wingman perfecta, weón, del mal, del fascismo nacional, weón. Así que ahí Ella está. tiene ella puede cumplir el rol que Kast ya no puede cumplir. Sí, Esa claro. weá de Claro, tirarle tiene. caca a quien sea, de no sufrir consecuencias mayores, de tener una fanaticada de que la encuentra seca, ¿cachai? El God Emperor Kast, onda, pero funcionan como nichos, ¿cachai? La Marinovich es un personaje mediático por televisivo, onda, escucharla hablar imbecilidades es como fijo del rating porque tanto los weones como nosotros que la despreciamos, como los weones que le chupan la vagina, weón, van a estar directamente influenciados por ver el programa, ¿cachai? Es un win-win tener a la Marinovich hablando weas ahí, weón. O sea, es nuestra culpa. Es culpa de todos. Es Joder. culpa de todos que exista un ser como Tere Marinovich acá, weón. ¿Qué hemos hecho, weón? No, yo no quiero responsabilizar de eso tampoco. Ah, Hermano. hazte cargo, Jonathan. No, no quiero. Hay que hacerse cargo, Tengo digo. demasiado problema en mi vida para hacerme cargo de eso. Sí, no, no quiero. Oye, lo que también tiene muchos problemas son los Juegos Panamericanos 2023, weón, que el 14 de junio. ¿Qué como esto también? ¿Qué como esta noticia? ¿Están ¿Cómo esta Weón, noticia? la weá rasca, weón, la weá rasca. Esta weá es de un nivel de rasquerío que solo Marinovic podría superar, weón. Los Yo igual Juegos lo encuentro Panamericanos. rasca. Yo tomo Báltica y lo encuentro rasca. Claro. Dorada. Y ¿Qué lo esta va a estar rasca? ¿Qué es lo rasca, weón? la dorada la encuentro rica. Así que, por favor, esta weá es rasca, así como ¿En callamos. serio? ¿En Vino serio? Colo-Colo. Ese leen. Soy del Colo, me gusta la Báltica, tomo dorada, weón, Y esta va a arrancar. y he fumado porro. Pero esta weá es rasca, hermano, esta weá. El 14 de junio se anunciaron todas las sedes de los Juegos Panamericanos 2023, gran parte de ellas quedando en la capital de Chile, ¿cierto? Y la sorpresa fue que la competencia de bowling, esto, los bolos, ¿cierto? Se va a desarrollar en el Happyland de un mall, allá en la comuna de La Florida, en el Mall Plaza Vespucio, weón. Esto obviamente molestó a las autoridades en la materia, ¿cierto? A las autoridades deportivas en la materia. Y el presidente de Panam Sports culpó al Estado, ya que el Estado fue efusivo en no querer invertir en infraestructura para los Juegos Panamericanos. Así que todos los deportistas que vengan a A desempeñarse bowling. en la disciplina del bowling van a tener que pasar Van a por que el sacar Happyland. ticket. Van a que Weón, sacar ticket. después van a poder La cambiarlo por tarjetita. peluche y weá. Van a que sacar la tarjetita Y gastarlo en el Metal Slug después Happyland. Eco. las fichas que le sobren. Oye, ¿qué onda, weón? ¿Cómo hemos llegado a esto, weón? ¿Cómo es tal es la despreocupación por el deporte, weón, en nuestro país, weón? Clarito que sí. Clarito que sí. Hoy estoy leyendo la nota, ¿Ya? como las declaraciones. Y igual está fome. Por ejemplo, Miguel Ángel Mujica, que es el presidente del Comité Olímpico de Chile, dice: nos duele que realmente no podamos dejar un legado en el bowling. A mí me duele mucho porque tenemos que recurrir a una infraestructura privada. Hay dolor también. Sí, porque eso habla de que, no sé, la Federación de Bowling Nacional como que no tiene un lugar para entrenar, ¿no? Eso no estamos enterando, y de hecho que ¿Claro? tampoco tiene ninguna incidencia en la materia. O sea, dice, como Federación de Bowling de Chile, no nos parece que vaya a un centro comercial. O sea, claramente no, ellos no han sido considerados al momento de elegir este espacio por la autoridad a cargo. Entonces, no sé. Igual me parece, acá sacame de esta desinformación. Quien toma esta decisión finalmente es el actual gobierno, ¿no? O sea, el encargado de la materia del actual gobierno, ¿no? Yo diría que no, yo diría que no, Esto weón. fue una decisión tomada, que ya venía de Piñera, probablemente. Sí, porque los Panamericanos se anunciaron, o sea, se eligió Chile el año pasado, weón. Pero la sede, ya una cosa esa, y ahora comenzar a trabajar la sede, la cuenta de Claro, planificación, obviamente yo. no. Está bueno No, de pero las Boric, weón. inversiones quedan claras sobre esas cuestiones desde antes. O sea, si, bueno, tú firmás, hay una cuestión, tú tenés que cachar qué clases de weas tenís. Onda, yo me imagino que, no sé, ¿quién fue? Cecilia Pérez, creo que fue después la ministra del deporte, weón. Que también tiene que haber revisado y saber que no hay un espacio para jugar bowling y qué cantidad No más de deporte, sabía, weón. qué vas a ver también. Ahí vemos también, tanto en el gobierno anterior como un poquito lo que se está viendo ahora, que igual otros cuicos culeros de ahora, cuando meten a los amigos de los amigos a los cargos y no a las personas competentes del área. Bueno, eso sí, se vio antes, lamentablemente se sigue viendo. Y desencadenan esto, pues, en este rasquerío llamado Chile, pues, Oye, a pero Chile nivel campeón mundial gubernamental. en dar jugo, ¿eh? Campeón mundial en dar ¡Ay, el jugo. buen jugoso, weón! Es como, ya anda a acostarte, Chile, weón, ya anda a acostarte. Oye, pero Sí. me cae bien, weón, me cae bien. Insisto, Me cae mi nueva línea editorial más New Age, weón. Me cae bien. bien Chile a pesar de estas cosas como que Es que tú estás nostálgico también, pues, amigo, pero Pero este no. rasca, amigo, esto rasca Cuando va a donde costar a quieras. ¿Cómo voy a Chile. mandar a jugar una weá profesional, unos juegos panamericanos, pues, weón, a jugar en un Happy Land? O sea, O sea, imagina la transmisión y como que un así como que estén jugando la weá en el bowling así, la transmisión, y no sé, Irlanda versus, no sé, pues weón, ya Colombia, qué weá. No, Colombia no sé, versus Brasil. Uruguay. Ya, pero ya no. Y detrás un cabro chico jugando, tirándose así como peluche, weón, no sé, como otra. ¿Qué jugador era el Patland, Sacando los tickets, un weón? Happy Como un pendejo Land. corriendo así detrás con unos peluches. Tuviéramos un Disneylandia y quisieran usar los bolos de Disneylandia, te creo, pero no es un Happy Land, bueno, no es un Happy Land de un mall, pues, bueno. Ahí lo especifican, es el Happy Land de un mall. Sí, del mall, Sí, de la Florida. el Pero, Plaza weón, Vespucio. es ridículo, pues, bueno. Bueno. Puta sí, weón. Puta sí. Oye, algo que igual les quería comentar, que no, no lo agregamos en la pauta, weón, pero creo que igual medianamente ridículo, es esta iniciativa que anunció el presidente Boric el 11 de junio sobre su intención de crear un proyecto de ley para prohibir las armas en Chile, weón. Ah, Argumentando de que sí. las sociedades armadas nunca llegan a ningún lugar, ¿cierto? Y que también la idea de esto es poder perseguir el narcotráfico, ¿cierto? Y poder perseguir todas estas armas irregulares que circulan a lo largo y Los ancho de pacos. nuestro país, weón. Leo. Se levantó en contra de esta, de este, que ya aún ni siquiera es un proyecto de ley, pero en contra de esta iniciativa, Mauricio Pinilla o Pinigol, weón. Ah, no, otra. ¿Quién dijo ¿Qué que más? le parecía una estupidez querer eliminar las armas a los que las poseemos por deporte de legítima defensa y de manera legal? Dejemos el país en manos y armas de los delincuentes de manera ilegal. Esas fueron las declaraciones de el ex, de, no sé si exfutbolista, del futbolista, del ex seleccionado, Todo lo contrario, weón. que ha removido redes sociales. Jonan, ¿tú qué opinas de esto? No, Pinilla. Mira, Pinilla de la U no, no existe. No, pero no, mira, yo creo que es demasiada repercusión los dichos de un tipo que en verdad no representa a nadie, weón. ¿A quién representa a Pinilla también? No ¿Y sé. qué, Yo. y qué, y qué, y qué Pero opináis, mira. y qué opináis de la de, del proyecto de ley, weón? No, me parece bien, yo también creo Ocuparía, incluso citaría al presidente en decir que las sociedades con armas no. ¿Cómo era lo que dijo? Las sociedades armadas no llegan a buen puerto. No llegan a buen puerto, mira. Que me suscribo al presidente, lo cito. También creo lo mismo, bueno, y también creo que es importante, si hay un trabajo exhaustivo de seguimiento de armas y todo eso, claramente va también ahí en contra del narcotráfico, así que eventualmente llegue, no sé si era ahí la pega. Y está bien, pues, bueno, sí, ¿para qué quería armas también, bueno? No. Yo, ya hemos visto, podemos ver hacia nuestro. Otro era en nuestro país, que el país de, como en Estados Unidos, por ejemplo, lo que sucede con el tema de la arma y está acuático. Yo en un país con tantos problemas mentales como Chile, weón, en índices disparados por una sociedad totalmente enferma, creo que tener armas por ahí, incluso la legalidad, la permisividad, puede ser terriblemente contraproducente, weón. Yo también, me parece que está bien, sensato, eliminar ahí el control de armas en la población civil, weón. Querido Red, su opinión sobre las armas, no Pinilla cualquiera. Ya, primero lo de Pinilla, no. que se le dé una relevancia tan fuerte, que un weón así hable sobre las armas, weón, y que sea del rechazo, y que la gente hable, no, es que los de la prueba están permitiendo que no hable el del rechazo, o sea, llevar una banalidad tan absurda a un tema tan complicado como es las armas, weón, onda. Es penca, acá en Chile de verdad está descontrolado el crimen. El crimen acá está descontrolado. Y es porque ha habido una displicencia a la hora de saber manejarlo, de saber entregar real inteligencia a las policías, pero una inteligencia de verdad. O sea, que no le preocupe a la policía culiada que vos estés vendiendo marihuana, pues, weón. Que le preocupe a los weones, los locos que están dejando la cagada en los barrios complicados, en los barrios peludos. Existen los implementos para poder perseguir a estas personas. Pero sin embargo, es lógico que existe algún tipo de financiamiento, salvaguarda, llámalo como quieran. Pero esta cuestión de las armas es un problema importante. O sea, weón, acá Chile cada día se está convirtiendo en un lugar mucho más complicado y no creo que las armas en las casas ayuden a mejorarlo. Es más, weón, cualquier tipo puede llegar a tu casa y, weón, o tú mismo vender tu arma a cualquier otro weón. Loco. Es un descontrol, es entrar en el Far West, ¿cachai? Y como hemos visto el ejemplo de Estados Unidos, yo creo que ya acá en Chile, weón, tenemos suficiente con los ataques de los cabros chicos entre ellos y de repente a los profes, como para tener tiroteos además en las clases, ¿cachai? O sea, yo sencillamente creo que llamo un espacio a la reflexión de que si usted tiene un arma y la otra persona tiene un arma, no va a sentirse usted más seguro, ¿ya? Es más probable que la persona que ya haya matado mate antes de que usted pueda matar. Así que es mejor pensar, buscar una alternativa en la que se reformulen los sistemas penales, o exista, de verdad se reformulen los sistemas penales, weón. Esa es una weá que nadie conversa, weón, pero esa weá tiene que, el sistema penal acá en Chile, tiene que tener, weón, una revisión, pero exhaustiva, weón, tan fuerte como la de la Constitución, y creo que realmente no se va a solucionar mucho con armas en la casa, así que sencillamente apoyar este proyecto que de verdad trata de eliminar el riesgo de que las personas mueran. No. Mira, weón, todo el panel de acuerdo con el presidente, weón. Algo poco usual. ¡Mi ahí. Presidente, Boris! Seguimos. ¡Tipo, apruebo! Seguimos. Y bueno, y parece igual que las armas más grandes en el pueblo para la revolución. Ahí ya. Creo que no, solo voy a cerrar el tema. Pero no pueden ser armas de fuego, amigo. No pueden ser armas de fuego. ¿Cómo va a ser la revolución entonces? Mira, no voy a entrar en esos temas, weón. Porque no estoy preparado. No estoy preparado aún. Que no, sí, no, me preocupan las armas de fuego, weón. Me generan un rechazo total, weón. El ejército también me genera un rechazo total. Son cosas que no deberían existir, weón. O sea, quitan vidas, pues, así como que. Sí. Esa es su única función, ¿cachai? No es como un cuchillo. Están hechos para eso, claro. Con el cuchillo podías esparcir mantequilla, podías abrirte un pancito, weón. Podías cortar un apio. Claro. Tiene más funciones, más allá de apuñalar. Pero un arma de fuego no podías usarla para nada más, salvo que para asesinar, weón. Homero Simpson la usaba para todo. Bueno. Listo. Y abría la cerveza con una con un disparo de revólver. Y con ese jaque mate, avanzo en la pauta. Bueno, a día de hoy esto va a estar atrasado, así que no voy a hacer comentarios al respecto, pero cuando salga el programa, las elecciones en Colombia ya van a haber concluido, y por tanto, claro, vamos a tener ya un nuevo presidente entre el izquierdista, ¿cierto?, Gustavo Petro, y el oficialista Rodolfo Hernández. Dos políticos que han dividido a las familias, ¿cierto?, allá en nuestra vecina nación, y que, creo yo, estas elecciones dan cuenta de un fenómeno que está desarrollándose en toda Latinoamérica, y creo que es un fenómeno cíclico que ha venido ocurriendo desde la caída del muro de Berlín, de la cortina de hierro. Y quería conversarlo con ustedes, muchachos. ¿Qué creen que está pasando en Latinoamérica a nivel político? ¿Estaremos nuevamente ante un ciclo, entendiendo que los ciclos históricos, ¿cierto?, se repiten, porque la historia se repite, porque así es la Matrix? ¿Estaremos de nuevo ante a puertas del nuevo ciclo en el que Latinoamérica se izquierdice, como pasó con los Kirchner, como pasó cuando estuvo Lula, cuando estuvo Correa, ¿cierto?, cuando estuvo Bachelet en nuestra esquina? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Cómo ven el devenir político de Latinoamérica, güey? Bueno, yo al menos las luces de lo que se ha dado en la última elección, lo que fue Perú, lo que está haciendo también en Argentina, lo que está pasando ahora también en Colombia, en el sondeo previo, en Chile, sin ir más lejos también, pareciera que sí, que Latinoamérica está haciendo el giro del torniquete hacia la izquierda, no así como en los últimos años, con también el gobierno de Piñera, que estaba todo hacia la derecha, harto susto daba eso. Pero sí, pues pareciera que vamos a tener un nuevo ciclo, etapa donde Latinoamérica se va a izquierdizar, y vamos a ver qué significa eso, porque como tú bien dices, en esta vida cíclica, parece que el flagelo latinoamericano es el único manto seguro que hay bajo los gobiernos de turno. Pero sí, pareciera que sí, ¿eh? Oye, pero ¿y cuáles son los desafíos que deberíamos como continente, ¿no?, enfrentar en este nuevo ciclo izquierdista? O sea, en una máxima, el sueño bolivariano, y que de alguna vez Latinoamérica se una, weón, y seamos una superpotencia. Pero en el sentido, si lo llevamos, lo aterrizamos, yo creo que puta, ojalá pudiesen hacer ahí un convenio de materias primas, no sé. El ABC, el antiguo ABC que se quiso plantear hace muchos años atrás, ¿cachai? Esa cuestión en la que Argentina, Brasil y Chile iban a vender la carne a un precio entre ellos y a un precio a todo el resto del mundo. El Brasil era el café, weón, y ciertas textiles, y Chile era el cobre, ¿cachai? Una cuestión así podría ser una buena idea. Y el pisco, que es lo más rico que hay. Oye, Red, ¿por qué ese gesto cuando Jonan habló sobre el sueño bolivariano? Porque el sueño bolivariano está demasiado lejos de la cultura sudamericana, po. Siempre lo ha estado, po. Porque nosotros hemos estado forjados desde siempre con una idea europeísta, po. ¿Cachai? Onda desde el germen. Polonia. Sí, pues sí. Hay un germen del mal ahí, o sea, no sé si del mal, pero de esta idea desidentificadora, de dejar de ser sudamericano, de aspirar a otra clase de cosas, de buscar el famoso primer mundo, ¿cachai? Entonces, para mí esto no es un ciclo. Para mí las cosas no son un ciclo de que las cosas se cumplen y van en un ciclo redondo. Para mí esta weá es un péndulo, una weá que va para un lado, mucho a un lado, y evidentemente se va a devolver para el otro con la misma fuerza, ¿cachai? Es una weá lógica, o sea, así como en un momento, como fue la huaca en Chile, como que con tanta rabia la gente salió a marchar, así con la misma rabia salieron los hueones a generar un nuevo movimiento de ultraderecha acá en este país, el cual durante muchos años nosotros, como pseudo-intelectualoides, igual lo vimos como algo mínimo, como unos payasitos absurdos, pero esta hueá tomó tanto poder que tuvimos miedo de que un culiado como Kast saliera presidente, ¿cachai? En Colombia está esta situación, ¿cachai?, en la que de nuevo se enfrentan así un choque muy profundo, muy similar a cómo fue la cuestión de Boric y Kast. Y siendo bien honesto, Boric, si bien no es una persona de izquierda derechamente, es una persona completamente, diametralmente distinta a Kast en sus valores políticos, ¿cachai? O sea, si bien no es la antítesis directa, ¿cachai? No es el comandante Artés, no sé, alguna cosa así, ¿cachai? Sí es una imagen diametralmente distinta. Creo que eso se da de nuevo en Colombia. Creo que la presencia de la derecha sigue existiendo en los corazones de Sudamérica, pero creo que el movimiento pendular va a tirar con más fuerza a la izquierda en esta vez. Y durante estos movimientos pendulares es el momento en el que estos jugadores tienen que aprovechar esa capacidad para crear, para mantenerse, para generar un tipo de estabilidad que haga que cuando vuelva con fuerza este péndulo, se mitigue, ¿cachai? Y que no caigan a buscar a la solución más fascista como fue Bolsonaro en su momento, ¿cachai? Que caigan a, si quieren, buscar algún tipo de cambio o de alternativa hacia algo mucho más dialogante y mesurado. Eso es lo que yo creo que tendría que, más que lo que tendría que buscar Latinoamérica, es lo que yo creo que hace Latinoamérica como por lógica, es como ha funcionado históricamente, más allá de a nivel cíclico. Creo que es eso. O sea, eso sería como el desafío, ¿no? Como mitigar el crear las condiciones materiales para que podamos mitigar el contragolpe de la derecha, porque va a llegar. Y después viene un contragolpe fuerte de izquierda también, siempre. ¿Sí? Es como, son las dos caras de la política, al final de cuentas, nunca se ha armado una verdadera tercera vía, una verdadera forma de construir diálogo fuera de las instituciones, construir autogestión y weá así, pero a nivel colectivo real, ¿cachai? Como grupos organizados de muchas personas, es bien difícil lograr eso, ¿cachai? En cambio, tener un fantasma como statu quo imperante es mucho más sencillo para las personas. Es más fácil decir apruebo o rechazo que observar las cualidades de la constitución, como mencioné hace un rato, weá, ¿eh? Es eso. Sí, ¿no? Que... Jonan. No, sí que es importante también destacar que Colombia vive un proceso igual similar a Chile, o sea, también tuvieron su revuelta con un anterior presidente de derecha, entonces igual es como, así como pasa en Chile, que posterior a esas mismas condiciones aparece un candidato como del ala más progresista de izquierda, como que me parece natural también que en Colombia debiese pasar lo mismo, creo. Claro, que es lo que pasó en Perú también, ¿no? Claro, que también lo que pasó en Perú. Y qué interesante eso de que en esta cosa como de pasar de derecha a izquierda, las condiciones por las cuales estaba pasando izquierda en este momento, en los contextos actuales, han sido desde el fervor de la calle, pues desde el clamor de la gente que se ha atrevido a salir a manifestarse, a decir, oye, esta hueá está mala, ¿cachai? Creo, y porque ya tenemos tres países y demás que, no sé, si... van a haber otras revueltas sociales en Latinoamérica, pero tenemos tres países que han tomado, que se han, en las últimas elecciones se han forjado desde ese contexto. Oye, bueno, eso es muy rescatable, amigo, de verdad yo no lo había mencionado, pero tenés toda la razón, bueno, anda. Estos movimientos de cambio, bueno, han surgido desde la organización espontánea en la calle, desde la movilización directa, bueno, y si bien eso acá en Chile ha decantado por condición A, B, C, D, E, F, G, pico, pero, weón, existe un germen igual del cambio, ¿cachai? De onda de que esta cuestión no sea así. Yo creo que igual por eso también existen estos, muchos apruebistas, de verdad, weón, sin ir muy lejos de la weá. Esta cuestión de que están ciertamente desilusionados en cierto punto de los cambios que propone la Constitución. Más allá de alejarse de los realistas, como que de verdad había gente que esperaba que la weá fuera completamente distinta después, ¿cachai? Otra cosa. Así que igual es como... Sí. Se entiende igual en cierto sentido. Sí, igual me hace contradecirme. De repente el desafío sería un poco lo que dijo el Jonan al principio, ¿no? Como sociedades vamos a canalizar, ¿cachai? Esa futura fuerza que emane desde el poder popular, güey, desde el poder callejero, güey. Porque bueno, lamentablemente, Jonan siempre lo dice aquí en el programa, lo que tuvimos, ¿no? Se nos perdió como lágrimas en la lluvia, bueno. Entonces quizá en estos nuevos giros, en este nuevo giro latinoamericano, lo que deberíamos hacer, el gran desafío que deberíamos hacer, ¿cachai? Es de repente generar una narrativa latinoamericana, una narrativa local, weón, una narrativa desde nuestros territorios, desde la calle y no desde las miradas, ¿cierto?, hacia el extranjero y cómo el extranjero soluciona sus problemas y cómo el extranjero modifica sus condiciones materiales, ¿cachai? Sino nosotros, desde nuestros territorios y desde el entendimiento de las problemáticas de nuestros territorios, generar una nueva vía que finalmente se haga cargo de la identidad latinoamericana, weón, y canalice... Ese clamor popular, weón, porque tanto en Perú, weón, como en Colombia, bueno, en Colombia veremos, pero en Perú también, weón, ese clamor finalmente se escabulle, se pierde, ¿cachai? Hasta la próxima revuelta, pues, weón. Pero, bueno, amigos, nuestro escucha Carlos de la Fuente propuso una nueva sección para el programa, así que... ¿En serio? Así es, amigos, les teníamos esta sorpresa, ustedes tampoco la han escuchado todavía, así que les teníamos esta sorpresa y les vamos a dejar ahora con este nuevo segmento de Que Paguen, que se llama el Boletín del Colapso. Querido pueblo soberano, estamos aquí en este espacio ya anunciado, en este nuevo y deprimente espacio de Que Paguen, en este Boletín del Colapso, presentado por vuestro noble servidor Carlos de la Fuente. Pitu, Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, querido, muchas gracias. Un placer escucharlo y verlo, aun cuando estemos lejos, pero cerca de nuestros corazones. Nos vimos hace poco. Hace Nos poco vimos ya. hace poco. Ahora ya ya igual como un mes que un nos mes. vimos. Sí. Sí, pero bueno, no nos veíamos hace cuántos años, así que un mes es nada. Así Un es. placer haberlo visto, haber bailado, haber bebido, haber. Bueno, lamentablemente no pudimos conversar mucho, los tiempos son acotados en la vida adulta, pero bacán, fue bacán. Un placer haberlo visto, querido amigo. Sí, el placer es mío, en lo lícito y en lo ilícito. Y en lo Siempre. ilícito es donde nos juntamos, ¿no? Así que Yes. desde lo ilícito, desde la sombra del subterfugio, les traemos este Boletín del Colapso que yo quiero, Pitu Carlos, que nos expliques en qué consiste esta iniciativa que has traído a Kipay. Súper, súper. Bueno, bienvenidos a todos a este espacio. Si resulta atractivo, seguiremos haciéndolo. Si no resulta atractivo, lo seguiremos haciendo igual porque somos egoístas y Así es ególatras. la dictadura del Así la proletariado. dictadura, así tal cual. Pagaremos nosotros después. Bueno, este es un espacio que conversamos con Roberto, con Pelado, llevamos conversando así, someramente durante un tiempo. Y sentíamos, o sentía yo mejor dicho, por eso se lo propuse a Roberto, que era necesario advertir a la gente. Este es un espacio, este podcast es un espacio en el cual la gente se va enterando de cosas que van pasando en Chile, en el mundo, y en esa misma lógica, todos sabemos que el mundo se está yendo al carajo, básicamente. Pero me gustaría que la gente supiera, tuviera acceso al conocimiento que está en Internet de forma resumida. Todos sabemos que la economía se está yendo al carajo, todos sabemos que seguimos en pandemia, todos sabemos que está la cagada con el clima, todos sabemos que está la cagada con el plástico, las leyes no están haciendo el efecto que deberían hacer, o siendo honestos, están haciendo el efecto que deberían hacer, que es que la gente se quede callada. Así que ante la posibilidad de que todos podamos reclamar para ver si podemos vivir lo que nos queda de vida de mejor forma, la información es el arma más importante. Y tiempo no nos queda mucho, como se van a dar cuenta semana a semana, o cada 2 semanas, o el tiempo que acudan a este espacio. Y eso, pues espero que queden tan deprimidos como yo y espero tengan herramientas mejores que las mías para poder resolver esta sensación de inminente destrucción. Bueno, nuestra fuente para este boletín que se estrena en este momento aquí en Que Paguen es el subreddit de Collapse, realizado por el usuario Last Week in Collapse. Esto es en Reddit, para las personas que no conocen Reddit. Bueno, es un tabloide de internet donde la gente escribe posteos, ¿no? Posteos sin seguimiento y que se forman verdaderos hilos de corrientes del pensamiento, algunos bastante perturbadores y algunos bastante interesantes, como el que hemos, bueno, el que aquí nuestro compañero Carlos ha traducido para vosotros. Así que bueno, vamos a proceder a revisar el boletín de las primeras 2 semanas de junio, que han sido compilados, como decíamos, por el usuario Last Week in Collapse. Vamos a dejar en el link de la descripción la versión original en inglés para que quieran leerlo. También pueden revisar las 23 versiones anteriores de lo que ha pasado, es decir, las 23 semanas anteriores, es decir, casi el año que completo anterior, ¿no? Para que puedan revisar los boletines de manera gratuita o los reciban en su bandeja de entrada y ustedes sabrán qué hacer con la información. Nosotros solamente cumplimos con nuestra parte de entregárselas de la forma más mascada posible. Así que, compañero, Efectivamente. partamos usted con lo que está pasando en Sri Lanka. Ya, pues. Para los que no cachan Sri Lanka, yo tampoco sabía mucho de Sri Lanka hasta que empecé a ocupar la enciclopedia, que es internet, el conocimiento recopilado del mundo y de la historia en nuestro bolsillo. Sri Lanka es un país que está al lado de India. De hecho, yo pensaba que pertenecía a India. Resulta que no. Y como algunos de ustedes saben, supongo o espero, Sri Lanka continúa siendo azotada por protestas. El colapso de su moneda, que es la rupia de Sri Lanka, y la escasez de alimentos. Tal como pueden recordar, en Chile del 2019, donde se hizo, donde comenzaron las protestas, no son 30 pesos, son 30 años, etcétera, etcétera, etcétera. La gente se está levantando, está tomando armas, está saliendo a la calle, está protestando. Tal como pasó en Chile, como bien digo, de manera desorganizada. Sin embargo, y aquí llegaron los pacos y llegaron los guanacos, organizados, porque todavía estábamos en la normalidad, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, en Sri Lanka, como está todo colapsado, los pacos no están con las herramientas que tienen los pacos aquí en Chile, entonces están peleándose casi palos con palos. Está complicado. Como bien dice el usuario Last Week in Collapse, ¿será este un atisbo, una premonición, una vista preliminar de cómo será el colapso en el mundo, en el cual los pacos tampoco van a tener los recursos que tienen, los guanacos no van a tener agua, los guanacos no van a tener benzina, y la gente va a salir a protestar, pues, y los estados van a tratar de reprimir a la gente? Para allá vamos, compañeros y compañeras. Preparados. Para tirar un poco de datos sobre lo que está pasando en Sri Lanka y el desplome de la rupia. La rupia es la divisa oficial del país vecino de India. El gobierno de Sri Lanka ha fallado en pagar la suma de 78 millones de euros en deuda, en intereses extranjeros, causando dos de los Es el segundo crédito de deuda internacional más grande del mundo que ha fallado. Es decir, parece que no fuera mucho, ¿no? 78 mil millones de euros en deuda. Pareciera que no fuera mucho, pero el problema es que el país además necesita un excedente de 75 mil millones, que son 60.8 mil millones de euros, en los próximos días para poder adquirir elementos esenciales como lo son combustible o la importación de alimentos. Así que no solamente de que Sri Lanka esté sobreendeudada a cagar, siendo la crisis más terrible que el país ha enfrentado desde que ganaron su independencia en 1948, sino que además el país no tiene dinero para suplir las necesidades básicas de su población, como lo que es benzina, alimentación y, ¿por qué no?, infraestructura básica como agua, luz y electricidad. Sin considerar medicamentos, por ejemplo. Exacto. Como es un país que está viviendo ahora olas de calor, como vamos a comenzar en un ratito, más de 50 grados. Imagínense lo que es vivir con 50 grados. Es imposible. Y la gente, como bien dice el pelado, no tiene agua, no tiene nada, siguen en pandemia. Por eso la gente se alza, hermano. Exactamente, Juan. Nos movemos un poco, ¿no? Hablando, ya que estamos hablando del calor, recordar que hace poco la India, el gran granero del mundo, ¿no?, se cerró a la exportación extranjera de su grano, de su trigo, a causa de una muy mala cosecha de este año, que ha golpeado no solamente en términos económicos al país, sino que también ha golpeado en términos sanitarios al país. Así que, sumado a eso, Como si no fuera poco, tenemos a Argentina, ¿cierto? Nuestro país vecino, que es el séptimo exportador mundial de trigo más grande del mundo, valga la redundancia, el cual visualiza que será una cosecha excepcionalmente mala la de este año. Así que, queridos, queridas, querides, vámonos ajustando el cinturón en todo lo que respecta a los productos derivados del trigo y las cosechas, que son básicamente todos. Así que... Todos. Así que el pancito en Chile ya está caro, ustedes saben. No sé cómo estará, no sé cuánto pan se come en Canadá, así que... Acá la gente es mala para el pan, es más o menos mala para el pan. Aquí en el súper el kilo está 2006, el pan más normal. Bueno. Está caro, hermano, está caro. Hasta las churrascas subieron. Bueno, hoy iban a subir, pues. La bueno. churrasca. Lo importante es cuánto cuesta una bolsa de harina, weón. Buena pregunta, no sé, pues revisemos en internet. Sí, weón, quizás eso es lo importante, weón. ¿Cuánto cuesta una bolsa de harina, weón? Acá. ¿Como un quintal de harina? ¿O un kilo de harina? Un kilo de harina, ponele. Pensando en plan de que la gente se prepare pan en su casa, ¿cachai? Claro. Sí, no, acá el tema con la noticia de la India, acá los precios de los panes, aunque no se consuma mucho, se consume, pues, weón. Se consume harto el baguette acá en Quebec, weón. Exacto. Pero sí, se han disparado los precios de los panes, weón. De hecho, nosotros a nivel hogareño hemos disminuido nuestro consumo de pan considerablemente a causa de eso. Hemos ido disminuyendo el consumo de hartas cosas, weón, a causa de los precios, weón. Partiendo por la bencina, weón. Hemos disminuido bastante el uso del auto, weón. Está muy caro, weón. Está demasiado caro todo. Weón. Aquí en Ovalle, en los Ovalles, desde 95 hasta 1.200 pesos el litro. Me cago en todo, es mucha plata. Me cago en plata, todo, man. Oye, mientras buscáis el dato, continúo con las olas de calor, ¿no? Que, como dijimos, ya han afectado no solamente a India, el granero del mundo, y a Argentina, sino que también afectan a México y los Estados Unidos. Justo en el momento en que la temporada de incendios forestales arranca, comienza, ¿no? Acá en el hemisferio norte, ¿cierto? Ya estamos en pleno verano. Las olas de calor se ciernen sobre las indómitas tierras del norte, de hecho, sin ir más lejos. Cuando yo tomé el avión para irme a Chile, hará un poco más de un mes, disfrutábamos de unos ricos 35 grados. Así que acá, weón, acá el calor pega y pega con fuerza, weón. En Medio Oriente también se está experimentando una serie de alzas en temperaturas, particularmente en Marruecos, y por consecuencia en España y Portugal, donde el 97% de Portugal se encuentra en sequías severas. Esto, bueno, me parece terrible porque ya el Mediterráneo per se es un área muy, muy templada, ¿no? Y España es un país que históricamente ha sufrido y se ha visto afectado por olas y olas de calor. ¿Cómo olvidar lo que pasó hará 5 años? Que fueron esas olas de calor de 45, casi 50 grados Celsius, weón. Claro, que mataron a mucha población, sobre todo población de la tercera edad. Y que... En Francia igual, con sus techos de metal, weón. Exactamente, y que ahora pegan de nuevo, weón. En África se vive un fenómeno de mega sequía, tal como ocurrió en Chile hace 15 años, ¿no? O sigue. Exacto, tal como se detonó en Chile hace 15 años. Y en India, otro país que ya habíamos mencionado, se ha abierto la temporada de tifones, la cual puede tener ahora un actuar bastante irregular y bastante severo, weón, como predicen los especialistas en la materia. ¿Existe algún modelo? Y aquí se instala la pregunta, ¿no? ¿Existe algún modelo climático, weón, que permita hacer esta vida un poco más sostenible, weón? ¿O simplemente estamos condenados ya, como se dijera el año pasado, ¿no? De que el cambio climático ya es algo irreversible, ¿no? Y que estamos condenados y que los países, tal como ya se anunciara en Chile el mes pasado, están sobregirados climáticamente, weón, y no hay vuelta atrás. ¿Qué pensáis tú, weón? No hay vuelta atrás. Corta y fome. Lo lamento mucho. De Me hecho. Encantaría decir que hay, pero ya no, pues ya empezaron... Bueno, en el clima, no sé, no soy climatólogo, obviamente, entonces no conozco la terminología adecuada, pero los procesos tienen sistemas de feedback, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, una cosa va a desencadenar otra y esa cosa va a desencadenar otra, y así una cadena de acontecimientos que va a llevar inevitablemente a que quede más la caga. Y esas cosas, como por ejemplo el de hielo de los hielos eternos, de los témpanos, de los glaciares, no se llaman glaciares, de las capas de la Antártida, por ejemplo. El permafrost, con toda esta cuestión de la liberación del metano. Va a seguir, y es inevitable. Ahora estuve leyendo hace unos minutos y los científicos dicen que ya no tenemos ventana para actuar respecto al cambio climático. Hasta hace... Bueno, como esto... Es raro, es clara esta situación porque... como que todavía quedaba esperanza, por decirlo de alguna manera. Hasta hace un año, 2 años, todavía decía, no, es que vamos a llegar solo al aumento de 2 grados en la temperatura del mundo, ya, y como que se puede vivir todavía. Y ahora que la gente se está dando cuenta, o están haciendo más investigaciones, o está haciendo así como más vox populi, ¿cachai? Ya la gente cachó que cagamos, literal cagamos. Los 2 grados son, ya los vamos a pasar en pocos años, yo creo. Vamos a llegar a 4 y con 6 grados, que es uno de los peores pronósticos que se tiene según los modelos climatológicos, ¿cachai? Es inevitable. Hay una hueá que se llama wet bulb, o no sé cómo se pronuncia, bulb, como la ampolleta. Uh-huh. Como la ampolleta mojada, ¿cachai? Sí. Que en la medida de que, o sea, es la temperatura necesaria, la temperatura máxima posible para que la gente pueda vivir en ella. Porque, no sé si cachan, pero a través de la respiración uno regula la temperatura. Como los perros jadean o babean, nosotros por el sudor regulamos temperatura. Uh-huh. El punto es que va a llegar a tanto la temperatura que la sudoración va a hacer que nos dé más calor. Entonces la gente se va a morir de shocks térmicos así, viviendo, respirando. Y eso va a pasar, se espera, se esperaba que en unos varios años más, 10, 20 años, eso se viene más cerca, según he revisado la información, sobre todo para como la línea del Ecuador, que es el lugar, uno de los lugares más cálidos, obviamente. Claro. Y se viene, van a haber lugares en los que va a ser inhabitable, así de simple. Y eso. Gracioso porque esta cosa de como viene antes de lo esperado se va a repetir todas las semanas, weón. Esta cosa de no, si se esperaba para 10 años y va a ser mañana, o ya fue, puta, todas las semanas. Como lo que dicen los jefes, no, esta weá era para ayer, pero. Así mismo. La muerte es para ayer. Claro. Qué terrible, weón. Bueno, además de la sequía, ¿cierto? Existe una crisis mundial de la comida, por un lado, asociada, ¿no?, a la guerra en Ucrania, y además asociado a una serie de errores y problemas de logístico, de cadenas de suministro. Hay una crisis portuaria en China que sostiene aún sus políticas de COVID cero para la importación y la exportación. Hay crisis en ridiculeces como los pallets, weón, que los pallets, bueno, en la fábrica en la que trabajo, hemos sufrido la crisis del pallet, weón. Viendo el alza de los valores que tiene los pallets, weón, que pasaron de costar $6 a costar 22, imagínate. Hermano, aquí en Chile los regalaban. tú ibas a los super y te regalaban los pallets, o te costaba así como lucas el pallet, y ahora son imposibles de encontrar. Weón, qué terrible, weón. Bueno, el departamento de la Organización de Comida y Agricultura de la ONU, ¿cierto?, libera un reporte respecto a la distribución de los alimentos en el mundo. Este reporte fue liberado el 9 de junio y no es optimista para nada, amigo. Aquí me voy a saltar un poquito porque encontré una información que nos puede servir. Por ejemplo, revelamos, ¿no?, de que el precio del pan en Zimbabue, por ejemplo, este país de África, ¿no?, aumentó en un 70% su valor en una semana, weón. En una semana, weón. ¿Qué concha su madre está pasando, weón? ¿Qué está pasando? El colapso, por mano, sí. Por eso estamos acá. Esa es la respuesta del colapso. Si no tenéis trigo, si. Por ejemplo, mira. Hoy día salió una noticia de que 10.000 vacas, weón, en Dallas, en Texas, creo, si hubiera una falla que queda Dallas, las encontraron muertas, así. Y por la ola de calor. Sé que, pues, obviamente el pan no se hace con vacas, pero en la práctica es la misma lógica. El calor está destruyendo, está incapacitando la procreación de la vida. Esa es la weá. ¿Cachai? No es viable, no es vivible. Claro. Oye, si a eso le sumamos, ¿no? A pesar de que algunos países como Estados Unidos o el noble Canadá hayan tomado otra narrativa, las enfermedades, ¿no?, que se expanden como pulpos sobre la humanidad, amigo. ¿Qué es el long COVID? ¿Me lo puedes explicar? El long COVID es como cuando te da COVID, para la redundancia, y que hay con síntomas permanentes. Uh-huh. Síntomas complicados, por ejemplo, no solo la tos, que igual es una posibilidad, pero uno de los síntomas que la gente ha vivido y ha sufrido es la incapacidad de concentrarse, una cosa que es como neblina mental, ¿cachai?, que no te permite pensar como corresponde. A eso suma la gente que está con fatiga constante y la gente que queda incapacitada, por mano, ¿cachai?, literal queda incapacitada. Y como bien dice usted, querido Roberto, los países están haciendo los hueones por eso. Uh-huh. Todos los países están haciendo los hueones, se están haciendo cargo, Probablemente no nos tengan puestos los seguros. Entonces, si alguien dice, no, que sabes que tengo long COVID, el día pico te van a pagar pensión, pues, weón. Por ejemplo, nunca, no, ¿cachai? Sí, de hecho, una amiga del acá del podcast, weón, cuya identidad no va a revelar, está con severos problemas respiratorios, weón, y anda para arriba y abajo con un salbutamol, weón. Que antaño no lo necesitaba, weón, pero ya después de una segunda exposición a este virus, weón, ya sus pulmones le están pasando la cuenta. Sí, weón, le están pasando la cuenta, weón. Bueno, a eso se suma, ¿no? Esta nueva enfermedad, ¿no? La viruela del mono, la de viruela del mono, ¿no? La monkeypox. ¿Qué está pasando, coche tu madre, weón? En la semana pasada, weón, eran 915 casos, weón, en todo el mundo, y ahora ya estamos por sobre los 1500, llegando ya a los 1600 casos, weón, en lugares como Ghana, weón, Brasil, Marruecos, Polonia y ese país que no existe llamado Israel. Se suman a la lista de países como casos confirmados, weón. No queríamos ser pájaros de mal agüero, pero probablemente Talca sea el siguiente lugar donde encontremos viruela del mono, ¿cierto? La monkeypox. Y esta enfermedad, weón, ¿qué tenemos que saber de esta enfermedad, weón? ¿Qué tenemos que saber? ¿Hay variantes, weón? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuánto dura la weón incubarse? ¿Cómo se contagia, weón? Yo lo que he entendido de la cosa es que básicamente hay que tratarlo como si fuera el COVID. Es así de simple, corte fome. No son los mismos síntomas, obviamente. El porcentaje de gente que se muere son muy poco, es muy, muy poco, porque el tratamiento es súper eficiente. Sin embargo, igual podéis quedar como marcado, ¿cachai? Porque es como es viruela, te salen estos como forúnculos, ¿cachai? Claro. Que pican y o explotan solo, igual vaya a quedar mal, ¿cachai? Como que, claro, no te vaya a morir, pero vaya a quedar con cuerpo de viruela, pues bueno. Claro. Se pensaba inicialmente que era, se asoció inicialmente, perdón, como a las prácticas sexuales homosexuales, tal como se dijo de la pandemia de la pandemia del SIDA cuando empezó a masificarse esto, porque resulta que inicialmente la mayoría de los casos que estaban confirmados eran de personas que habían incurrido en prácticas homosexuales. Incurrido en prácticas homosexuales, ¿qué es eso, weón? Aló Radio Agricultura, weón. Aló Chechirane, weón. ¿Cómo se llama el otro? El peluche dueña. Qué weón, ¿qué estoy hablando, weón? Primeros casos ocurrieron en homosexuales, fin, weón. Ya, los primeros casos ocurrieron en homosexuales. Está bien, disculpen a toda la comunidad LGTBIQ+, que se sintió ofendida por mis palabras. No es mi intención. Solo copio y pego las palabras que salieron en internet. Por favor, weón. Entonces dijeron, esta cuestión es una enfermedad gay, la weá. Y resulta de que no, pues, es imposible que fuera así porque la velocidad de propagación no da de otra forma para no pensar que se contagia como el COVID, por las gotículas, por el aerosol, por darte besos, por respirar con gente al lado que está respirando también. Así que mi recomendación, queridos, queridas, querides, es que se sigan con sus mascarillas. Sigan con su mascarilla, su alcoholcito, mal no hace. Tengo entendido que en algunos países están ocupando la vacuna para la viruela normal. Uh-huh. Y que está funcionando bastante bien. Pero en Chile desconozco en qué bola están con eso. No sé si tenemos un reservorio de vacunas para viruela como en otros países. Yo creo que no. Así que no sé qué va a pasar en Chile con eso. Ya llegaron casos, creo que la semana antepasada o antepasada. Así que, puta, igual que con el COVID, pues, man. Si esta weá no se ha acabado, es una weá que se sumó nomás. Sí, exacto. Así que, ojo. Es una raya más del tigre. El otro día escuchaba en un podcast un científico, ¿no? Hablaban sobre la monkeypox y el loco exponía que. ¿Por qué, cachai? Como que no hemos estado encontrándonos con tantas enfermedades animales, ¿no? Hay que recordar que hace no mucho fue también esta, no llegó a pandemia, ¿no? Pero este brote de gripe porcina, weón, uh-huh. El COVID también se le asoció un origen animal y ahora tenemos la monkeypox que ya por nombre, ¿no? Asumimos que tiene un origen animal. Y este científico exponía de que lo que pasa es que la humanidad se ha creído de que la naturaleza es indestructible y de que va a aguantar todos los embates que nosotros le peguemos, ¿cachai? Pero lamentablemente, en un planeta donde los recursos son finitos, donde tenemos que convivir, ¿cachai?, con nuestro contexto y no subyugar a nuestro contexto y no sodomizar a nuestro contexto, es evidente que a medida de que vayamos aportillando nuestro contexto, el contexto nos va a empezar a enfrentar a todos estos elementos que de los cuales nosotros estábamos protegidos a causa de que vivíamos en un contexto robusto, pues, weón, ¿cachai? Uh-huh. En el cual había una economía natural circular, ¿cierto? Y mantenía las enfermedades que no eran para los humanos lejos del alcance de los humanos y que ahora a causa, ¿no?, de nuestro ego y de nuestra megalomanía, weón, hemos traído la desgracia a nuestras puertas, weón, básicamente, pues, weón. No me acuerdo con quién lo conversé en algún momento y no sé si, bueno, la teoría de la evolución es bien conocida, supone que no es el más fuerte, sino el que mejor se adapta. Nosotros los humanos cometimos el gran error de dejar de adaptarnos y adaptar el ambiente a nuestras necesidades. Por lo tanto, destruimos la evolución como la conocemos. Exactamente. Eso lamentablemente trae... no quiero decir degeneración, pero sí degeneración de los sistemas, ¿cachai? Y eso se traduce para los humanos en enfermedades, ¿pum? Ahora anda otra hueá rondando, hermano. Lleva harto rato rondando, pero ahora está así como agarrando vuelito. Que es como la gripe aviar. ¿Ya? Es conocida, no estoy diciendo ninguna hueá novedosa. Existe la gripe aviar. Hace unos meses, a principios de año o a finales del año pasado, en Estados Unidos, Canadá, empezaron a encontrar pájaros muertos, hermano. Caían, así como que los pájaros caían así, como que sin ojos, piturrientos, así para cagar. Sin saber por qué, sin saber causa, le hacían análisis, nadie cachaba qué weá. Las autoridades decían, saquen los bebederos y los comideros para los pájaros, porque esta weá se puede transformar en una weá más brígida. Ya pasó, como que no pasó nada muy brígido. Igual es un riesgo porque, como bien saben, o espero sepan, hay muchas aves que son migratorias, pues. Entonces weas que pueden haber traído weas desde afuera o pueden llevarse estas weas hacia afuera. Entonces eso va a transformar más pandemia. Resulta de que han habido un montón de matanzas de pollos y pavos y gansos y weas en granjas en todo el mundo debido a que se están descubriendo estos casos de gripe abierta. El problema es que ahora la gripe aviar ya no está solo en las granjas. Han encontrado zorros muertos por gripe aviar, han encontrado... Mira, no quiero decirlo con tanta certeza porque no estoy seguro de la información, pero creo que encontraron así como, no sé, una foca muerta por gripe aviar, por más. ¡Una foca, pues! ¿Cachai? Y están esperando, así... La expectativa del mundo es que la gripe aviar pase ahora a los humanos. Y la gripe aviar tiene un... 50, 60, 70% de probabilidades de muerte. Así que puta mascarilla y esconderse en la casa, no sé. Mascarilla y alcohol gel, hermano. Amigo, pero si nos toca irnos, hemos hecho lo que hemos podido, weón. Sí. Estoy de acuerdo. Sí, hemos hecho lo que hemos podido, weón. La que también ha hecho lo que ha podido, ¿no? Es la economía mundial, que si de algo se ha encargado es de mandar el planeta a la concha de su madre, weón. Como por ejemplo lo es la deuda corporativa de los Estados Unidos, que se espera llegue al 10% ahora en este mes. Recordar que Estados Unidos es un país que subsiste básicamente gracias a la deuda y gracias a su poder de endeudar a otros países, weón. Y tu histórico es que su deuda per se llega a un 10%, como también es un hito histórico, ¿no? El precio del crudo, es decir, el precio de los combustibles, a todos ustedes que andan en vehículos o que usan el transporte público. El precio del crudo va a llegar a los $121 el barril esta semana y probablemente llegue a los $150 el barril a final de año. Por tanto, vayan comprándose bicicletas, básicamente. Por favor. O ahorrando para un auto eléctrico, por favor. Por favor. Por favor. Háganse el favor, o si no, no va a haber sueldo que aguante. Así de simple. No, claro que no, claro que no. La gente no entiende esta weá, mira. El colapso llega por todos lados. Por todos lados. Por todos lados. Va a llegar un momento en el que llega, en que moverse va a ser tan caro, tan caro, que la gente no va a poder ir a trabajar. Exacto. Van a tener que caminar muchas horas. Y cuando eso pase, los sistemas, los pocos sistemas que para esa oportunidad, para esa instancia todavía estén funcionando, no van a poder funcionar. La gente no entiende esa weá. Oiga, yo había entrado aquí para pasarla bien. Se equivocó de lugar. Se equivocó de lugar. Es que para allá vamos, por mano. Es verdad, por eso estamos, bueno, por eso estamos explicando en esta weá a la gente, para que se preparen, para que se informen, para que busquen estrategias de cómo enfrentarse a esta situación con las herramientas que tengan, ¿cachai? Si viven en el campo y quieren plantar y o pueden plantar, planten. Si tienen un balconcito en su departamento y quieren tener cultivo hidropónico, tengan su cultivo hidropónico. Hey, hay muchas cosas que no necesitan un patio para plantar cosas. Por ejemplo, nosotros tenemos una instalación masiva de cebollines en la cocina de nuestra casa, weón. Tú le cortáis solamente la parte verde al cebollín, las hojitas al cebollín, dejáis el bulbo y metís el bulbo en agua y tenéis cebollines para siempre, weón. Weón. Y si te ponéis más cachilupi, los podéis plantar ahí en un macetero humilde en la ventana de tu cocina, weón. No necesitáis un patio gigante para plantar, weón. Mismo con el apio, mismo con algunos tipos de lechuga, que si tú las cortáis hasta poco antes del poto, ¿no? Y hundes el poto en agua del corte transversal que has hecho, emana un nuevo vegetal, weón, y tienes vegetales no gratis, pero porque obviamente la planta no dura para siempre, pero claro. Pero te podía ahorrar unas lucas, no sé, qué sé yo. Hartas lucas. Y bueno, obviamente la línea editorial de este programa va de la mano del poder comunitario. Sé que el poder comunitario es difícil de conseguir en este mundo bajo el flagelo del capitalismo, pero si tienes gente de confianza, ya sea su familia, ya sea sus amigos, sus amigas, sus parejas, por favor, comuníquense, busquen formas de compartir información, busquen formas de compartir víveres, el trueque es la mano, mutualismo, dirían los amigos anarquistas. Busquen formas de dar cara a esta situación, por favor. Por favor, para eso estamos. Ir al supermercado no es la única solución para el hambre, weón. Efectivamente no lo es. Ni cagando, weón. Amigo, vaya, para ir cerrando, vamos a hablar sobre los teatros de guerra que se ciernen sobre nuestro mapa, ¿no? Sobre nuestro Axis Analysis. Los avances rusos sobre el suelo ucraniano prosiguen y al parecer Putin ha revelado, ¿no? En una rueda de prensa que hizo con empresarios rusos, con empresarios rusos, que se veía a sí mismo como uno de los grandes, ¿no? Fundadores de una nueva Rusia imperialista, como fuera Pedro el Grande, ¿no? El fundador de San Petersburgo. Y que, bueno, básicamente eso es uno de los motivos por la invasión a Ucrania, bueno. Por otro lado, también tenemos que China nuevamente amenaza con invadir Taiwán, la isla de Taiwán, ¿cierto? Que se encuentra ahí en el mar chino, en la costa este. Frente de Hong Kong. Exactamente, al frente de Hong Kong. Si Taiwán declara su independencia, China, en una dialéctica coercitiva y agresiva, van a básicamente declarar la guerra a Taiwán y lo van a invadir, es lo que se ha dicho. Y no puedo, weón, callar en esto. Hay que recordar todos los días que se pueda, weón, las constantes violaciones a los derechos humanos que se ciernen sobre el suelo palestino y que la comunidad internacional silencia sistemáticamente, considerando ahora, por ejemplo, se firmó esta semana un tratado para que la Unión Europea y Estados Unidos le compren petróleo a esa nación de mierda llamada Israel, weón, al Estado infanticida de Israel, weón. Siendo que se vetó a Rusia por la invasión a Ucrania, porque supuestamente violaban los derechos humanos, porque supuestamente era una invasión sin justificación, cuando desde hace más de 70 años se desarrolla una invasión, una ocupación de facto y un apartheid en suelo palestino. Bueno, así que, weón, honor y gloria al pueblo palestino, weón, y muerte, weón, al sionismo culiado internacional, que no es solamente, weón, infanticida, que no es solamente antipalestino, sino que también es antisemita y es antihumanidad, weón. Es antihumanidad, weón. Efectivamente. Auspiciado, propiciado, beneficiado por todos los otros países sacos de hueá. Beneficiado, weón, por la alta banca. Beneficiado, sí, por la alta, cierto, banca, weón, que nos han llevado a este punto de mierda, weón. Así que, en un silogismo que probablemente no tenga ningún sentido, voy a decir que toda esta mierda es culpa del sionismo. Ahí estoy, ahí sí, la dejo. No. Ahí me estoy retiro. De acuerdo, estoy de acuerdo. Me voy con mi prepucio cortado de este espacio. Querido, algo para cerrar sobre esto, lo último expuesto. Viva Palestina, todo lo que voy a decir. Viva Palestina y la gente que lucha. Así es. Con toda la fuerza de la historia, los pueblos que luchan y se resisten al fascismo, Juan. Amén. Querido Carlos, muchas gracias por traernos este espacio informativo. Esperemos que al pueblo soberano le parezca tan informativo como nosotros lo hemos creído. Y si no, lo lamento, me importa un pico. Vaya, nos estaremos encontrando en una nueva esquina, en un nuevo boletín sobre el colapso en el próximo programa de Que Paguen. Y ahora retomamos con el cierre de nuestro podcast. Cuídense. ¡Mua! Bueno, y eso fue esta deprimente sección propuesta por nuestro escucha. Ojalá los haya deprimido tanto como me deprimió a mí el editarlo. Pero para no caer en la desesperación sistemática a la que siempre nos empuja Que Paguen, vamos a ir cerrando, ¿cierto? Ya con dos cosas que sin duda nos levantan el espíritu. Primero, las buenas nuevas, ¿cierto? Las buenas nuevas, Jonathan. Bueno, voy a poner esa canción. Buena idea, bueno. Jonathan, te dejo las buenas nuevas a tu mando y después vamos a seguir con el paredón para que nos descarguemos un poquito. Oye, en las buenas nuevas, también que hay noticias que nos pueden endulzar la vida. La justicia embarga autos de lujo y propiedades a ex generales de carabineros procesados por una de las artistas del tremendo Paco Gate, un fraude financiero multimillonario que aún se está investigando al interior de la institución, y los afectados y sus propiedades son, y acá pasamos con, y como bien decíamos, nombre de apellido, Eduardo Gordón, general director de Carabineros en el periodo del 2008 al 2011. El Ministerio Público ha sostenido que el general se habría apropiado de más de 79 millones durante los 5 años en que se desempeñó como la máxima autoridad de la Policía Uniformada y como subdirector de ella. Por lo mismo, se le incautó una propiedad en la playa Las Rocas de Santo Domingo. La casa se encuentra en una de las avenidas principales del balneario de la región de Valparaíso, a solo 500 metros de la playa y con vistas desde el sector alto del resto de la ciudad. Mira la propiedad que se gastaba este Paco llamado Eduardo Gordón. 79 millones, le embargaron entonces ahí la casa en el sector de Valparaíso, ¿no? En Las Rocas, en Santo Domingo. Otro más que se fue, que tuvo que pagar, fue Héctor Hugo Zúñiga, quien trabajaba en la dirección de presupuestos, DIPRES, durante el fraude. Obviamente que metí un presupuesto, siempre salen sucios ahí, ¿eh? Fácil. Esos son los primeros que caen. Los que caen. Se le intervino su casa en La Reina, que está tasada en 150 millones. 357.106 pesos. Además, se tomaron como prenda vehículos de los generales Iván Whipple y Flavio Echeverría. El primero era propietario de un Mercedes-Benz y un Subaru. El segundo, en tanto, tenía un Jeep Grand Cherokee, un auto hace poquito, del año 2010. En el caso de... ¿Cómo se pronuncia este apellido? ¿Whipple? Somos chilenos, Whipple. El Whipple. Mira, el Whipple, y te lo digo al tiro, WHIPPLE, para que lo busque un Facebook y una puteada. Además, se le incautó una parcela en el condominio La Foresta del Zapallar, en la localidad de Catapilco, en la comuna de Zapallar, el cual ofrece terrenos de 10.000 metros cuadrados. Los terrenos más baratos parten en los 2.450 UF. Y finalmente, al general retirado Bruno Villalobos, se le requisó un terreno ubicado en la comuna de Peñaflor, cuyo valor asciende a los 294 millones de pesos. El terrenito este. Terrenito. El terrenito. Así que, la parcelita esa. Oye, así que un han pagado, en este caso no tuvo que pasar 50 años, me parece eso ya un avance, solamente pasaron 12, pero hay algo, hay un avance y es un bálsamo y que estos pacos hayan pagado de alguna otra forma, con con su desfachatez, con su robo incriminado. Interesante. La teta no dura para siempre, pues, bueno, si esa es la weá. Exacto. Es interesante cómo se han ido desarrollando los casos del Milico Gate y el Paco Gate, weón. Pasan muy desapercibidos a la luz pública, pero yo cada cierto tiempo los busco y encuentro ahí. ¡Ah! A un weón le quitaron algo más. ¡Ah! Una casa menos. ¡Ah! Un auto menos. Y obviamente no mitiga. Terrenito. Claro, no mitiga ni cagando todo el daño que han hecho, weón. Pero. Claro. Pero si los podemos hacer sufrir, hay que hacerlos sufrir, coche tu madre. O sea, un bálsamo. Sí. Que les quiten un poco a los weones, tal, sí, que paguen, weón. Que paguen. Que paguen, pues, weón, conche su madre, weón. Y con eso, y con esa misiva, ¿no? Esa reflexión. Nos acercamos a nuestro muro de fusilamiento, al paredón que le da nombre a este programa. Cierra este programa. Conche tu madre, en el cual, para los profanos del podcast, lo explicamos, ¿cierto? En el cual cada uno de los miembros del panel puede enviar a una persona, institución o situación que considere que es la culpable de todos nuestros males al paredón de fusilamiento en esta catarsis colectiva que tenemos en cada uno de nuestros programas y que hemos denominado el paredón que paguen. Bueno, voy a partir yo no venía preparado para esto, así que voy a improvisarme algo. Mientras sigo haciendo que la rueda gire en mi cabeza para que ustedes, amigos míos, preparen sus paredones. Bueno, el Red ya lo tenía listo. Y Jonan, para que tú también vayas preparando el tuyo. Yo, no sabéis qué, Red, podéis partir tú, porque yo de verdad no estoy preparado. Por supuesto, yo quiero freestylear. No hay ningún problema, yo de verdad. No puedo freestylear tanto. Sí, hay dos familias, yo creo que le han hecho mucho mal a la historia de Chile, bueno. La familia Piñera, históricamente, ha sido uno de los artífices de la maldad. Pero la familia Edwards, hermano, ha históricamente sido un germen del mal. Bueno, onda para muchos gobiernos, para muchas personas. Y yo ya estoy chato de esos conches humanos. Estoy chato del perro culiado de Rojo Edwards, weón. Primero que nada, mi tocayo rojo, weón. De tocayo a tocayo, weón. Conche su madre, weón. ¿Por qué no se deja de mentir? No tiene filtro para hablar sin veracidad, para falsear cosas derechamente, para descalificar y para hablarlo con un tono de tranquilidad, como que si lo que estuviera diciendo es lo más sano del mundo. Yo considero que este tipo de personajes, weón, y así también a todos los republicanos culiados, weón, trato de echarlo al mismo saco. Pero considero a Rojo Edwards una gran representación de esto porque es un weón que nunca le había ganado a nadie, ¿cachai? Nunca consiguió nada, siempre estuvo ahí, intentó ser alcalde, cagó, intentó ser convencional, cagó. Le salió ser senador porque era la última weá que quedaba y no van a haber más senadores después de este proceso, weón. Así que por lo menos una weá que me deja contento, weón, es que weones como Rojo Edwards nunca más van a poder tener la posibilidad de salir. Y espero realmente que estos weones, los Kaiser, weón, y todos estos mierdas, weón, que solamente se dedican a aportillar y a plantear mierda, weón, se ven una cachada de la vida alguna vez, weón. Que de verdad ojalá les pase una weá que los haga comprender, weón, el daño que generan a los demás, weón. Ese es mi drama. Y por eso, Rojo Edward, perro culiado, te va al paredón. Chao. Te fuiste al fusilamiento. Claro, la semilla del mal. Criticado. Así como a usted le gustaba, compadre, solicitar fusilamiento, te lo solicito para usted, compadre. Cagó. Amigo, dispara usted o dispara yo. Así se siente. Fritalea usted o fritalea yo, porque yo también me meto en la misma. Ya, yo, ¿no? yo ya estoy listo. Vale. Yo quiero enviar al paredón un segmento de nuestra idiosincrasia, weón. Que esto yo creo que a todos nos ha tocado en algún momento, eso de camisetearse por las cosas incorrectas, weón. Y esto a raíz de una noticia que salió el día de ayer, de que un trabajador recibió por error un sueldo de 165 millones de pesos y renunció a su trabajo y no devolvió la plata, weón. Cosa que a mí me parece muy legítima y yo hubiera hecho lo mismo, weón. Entonces mucha gente, capté por redes sociales que mucha gente salió como a basurear a este obrero que se, bueno, no diría que se escapó, pero que se retiró de su trabajo, renunció y se quedó con 165 millones de pesos en su bolsillo, que a mí no me parece para nada malo, weón. Entonces lo que yo quiero enviar al paredón es ese pulso que tenemos, weón, los chilenos, weón, ese pulso que tenemos los humanos, weón, por cuando a otro le pasa algo que a nosotros nos gustaría que no pasara, lo denostamos, weón. y apelamos a cosas tan vagabundas como weón, pero está robando. ¿A quién le está robando un trabajador que le depositan plata por error, weón? ¿A quién le te está robando? ¿A ti me está robando? ¿A mí no nos está robando, weón? ¿Y por qué no tenemos ese mismo ímpetu, weón? ¿Esa misma rabia, weón? Ese mismo poder de labia, weón, ese fristaleo soez en contra del coterráneo, weón, cuando, weón, sin ir más lejos, lo que acabamos de ver del Paco Gate, weón, del Milico Gate, weón, de toda la plata que se roba el ejército, weón, de toda la plata que gana carabineros vendiéndole armas, weón, a los narcotraficantes para que después los narcotraficantes baleen a los mismos carabineros, weón. ¿Por qué, chucha, weón, no tenemos esa misma soltura, weón, mediática, weón, en redes sociales, weón, para criticar, weón, a toda esa manga de senadores culiados vagabundos, weón, como Moreira, que no han hecho nada, weón, más allá de calentar asiento, weón, durante, weón, 40 años, weón, pero cuando a un trabajador, loco, le llueven 165 millones de pesos del cielo, lo ponemos en una puta cruz, weón, apelando a toda nuestra ética y moralidad laboral, weón, social, weón. ¿Por qué somos tan descarnados, weón, con el PAR? ¿Y por qué somos tan ¿por qué somos esclavos tan obedientes, weón, con los que se suponen que tienen un escalafón un poco más arriba que nosotros, weón? Esas son weas que me emputecen y son weas que demuestran que ese espíritu colonial del que hablaba el Rojo antes está muy bien instalado en nuestro espíritu, weón, y que si hay algo que nos gusta a nosotros como sociedad es que nos pongan un collarcito en el cogote, weón, y nos lleven al matadero, weón, como dice la gran película Manderley, weón, del funado Lars von Trier. Finalmente el esclavo, weón, no quiere, weón, la libertad, weón, simplemente quiere un nuevo maestro, weón. Entonces qué lamentable, weón, qué lamentable que nosotros, weón, en nuestra condición de esclavos, weón, del sistema de esclavos, weón, del neoliberalismo, weón, seamos, weón, unos perros salvajes, seamos unos chacales, weón, seamos Wyatt, weón, de Berserk, weón, cuando tenemos que ir sin que nadie nos mande en contra de un coterráneo, weón, y no seamos así también de valientes, weón, ante las evidentes, weón, y expuestas estafas, robos, abusos, weón, y violaciones a nuestros derechos, weón, que cometen nuestras autoridades, weón. Así que me encantaría que este segmento de nuestra idiosincrasia recibiera un headshot, weón, de nuestro mejor tirador, porque ya es una weá que me emputece, es una weá que yo también, obviamente, probablemente lo he tenido, weón, cuando me he camiseteado por las cosas incorrectas, pero que estoy en proceso de purgar, así como he purgado tantas otras cosas que creo que están mal. Así que ese es mi paredón para todos esos conches su madre que, corroídos por la envidia, weón, se camisetean por weas que valen callampa y defienden a weones de mierda, y que a la hora de poner el hombro, weón, por un coterráneo, weón, le damos la espalda, weón. Bien, amigo, bien freestyleado. Bien, segundo. Y mi freestyle no, me voy a mandar el paredón a un personaje que en verdad nada, ni un brillo con él realmente, más que nada quizás lo que él también puede representar, un poco lo que él puede significar o claro, o representar en el sentido de que puede ser similar a él, y es un TikToker que se llama Lucas Crespo, que apareció efectivamente en un programa que habíamos comentado anteriormente, Sin Filtro, donde encaró a Víctor Chanfrío, ¿verdad? El ex dirigente de las ACES, por el tema del boicot a la PSU en aquel entonces. Ese fue el 2019, si me lo recuerdo, ¿no? Sí, 2019. En el año 2019, cuando se robaron la PSU. Cuando se robaron la PSU, justamente, y donde Víctor hizo un llamado, bueno, no fue Víctor solamente, sino que el grupo grupo importante de estudiantes y dirigentes hizo un llamado a boicotear la PSU y este proceso debido a lo que todos sabíamos, la segregación que generaba esta prueba de selección universitaria, ¿verdad? A lo que Lucas Crespo salió a increparlo en este programa, diciéndole como que se cagó a toda una generación, que él conocía estudiantes esforzados que no tenían dinero y que tuvieron que dar la prueba con el nerviosismo total y juntaron plata para un preuniversitario, y sacó ese discurso, weón, ese discurso sentimental que fue al emotivo desde una tremenda fake news, porque Lucas Crespo va a empezar: yo no te creo, no te compro que tengáis amigos que se sacaron la cresta para un preuniversitario, los pobres, weón. No, simplemente te veo y no te creo, y creo que así como él, hay muchos personajes de la derecha que ocupan este discurso sentimentalista, que ocupan discursos detrás para, sin ningún argumento, sin ninguna solidez y base, para poder montar en imaginarios, digamos, en ciertas realidades. Eso me parece totalmente nefasto. Yo no sé quién es este tipo, es un TikToker, tremenda carrera ser TikToker, no lo digo de manera despectiva, pero weón, Víctor, a mí Víctor es un joven, porque un cabro chico que yo respeto bastante, me parece un tipo bastante claro, bastante lúcido, y que se nota de que Víctor cuando habla al menos es un sujeto que maneja argumentos, que maneja consistencia, y me parece siempre irrisorio que la contracara de la derecha sean personajes de esta calaña, como con este nivel argumentativo, discursivo y también tapelado en fake news. Lucas Crespo no es nada personal con él, de hecho, primera vez que me enteraba de su existencia a través de los videos virales y las noticias, que la repercusión de esto, pero te mando el paredón lamentablemente, Lucas, y a todas las personas que probablemente son como tú, que deben ser bastante, bastante zorrones, que se están entrando en la película, que se quieren adentrar adentro de la política a base de construcciones y relatos falsos y... Claro, debe haber alguien, no quito que hayan estudiantes que se hayan esforzado ese año para la PSU, que hay nerviosismo y que hay un boicot y que probablemente le perjudicó, puede haber sido. Pero entendamos también el meollo y lo que hay detrás de eso, o sea, la importancia de boicotear, no de boicotear, pero de eliminar una prueba que era evidentemente segregadora. Así que eso, al paredón, Lucas. Nada personal, no te conozco, me caes como el hoyo, no te conozco, pero al paredón no. Todo personal contra ese conche y su madre. Todo personal, weón. Representa una weá que despreciamos, weón. Representa una weá que está mal, weón. Una weá que está mal para este país, que hay que purgar. Hay que purgarla de raíz, weón. Todo bueno, personal. Pero amigo, yo lo estoy fusilando, pero no es un Edward, pues, weón. No es un Angelini tampoco. Un saco, no, weón, es un rojo Edward. Es un pobre pendejo culiado. Un zorro culiado, man. Pero así como mucho, weón, ojo, weón, muchos pendejos así que están saliendo como de la media, weón. Así, full God Emperor Cast, Parisi, porque me iba a hacer jugar juego, weón. Iba a jugar LOL profesional, weón. Gente así, bueno, existe, es transversal, ¿no? Como, hay de todo. Chile me ha demostrado que en esta larga, weón, y angosta franja, weón, de tierra, hay cada culiao, weón, cada culiao. El del que pidáis, hay, weón. Del que te manda, weón, no, del que te manda a jugar un juego profesional, weón, al Happy Land, weón. Hasta el weón que se chorea, weón, un puente, weón, y un banco. Así que, weón, no sé, weón, hay de todo en la Viña del Señor, weón. Qué linda es la casa de todos, ¿no? Porque eso somos finalmente, somos todos ciudadanos, ciudadanas, ciudadanes de la casa de todos, de esta larga, como bien dijo Herrero, esta larga y estrecha franja de tierra que nos ha dado miles de tristezas, pero también nos ha dado miles de alegrías, como la alegría de estar aquí compartiendo este panel con tremendos amigos y tremendos también agentes políticos también, porque finalmente todo lo que hacemos es política, querido pueblo soberano. Todo lo que usted hace en su día a día es política. Así que hágalo. Yo me preguntaba qué alegría decía el amigo y yo empecé a recordar qué alegría me ha dado Chile. Francia 98, bueno, después de Sudáfrica 2010, como que... No había mucha. La Copa América estuvo buena, La Copa América. Qué mal lo pasé para la Copa América, coche tu madre. No, bro. Yo sí, me hice rico. Yo lo pasé muy mal, hermano. Quería puro comprarme una guapa a comer. Y yo vivía al lado de Plaza Italia de Dignidad en esa época, weón. Y salí a comprarme algo para comer. Paulina estaba muy enferma. Y nada, no pude, no encontré ni una weá, caminé caleta, no encontré ni una weá, hermano. Pero eso es una noche también, pues. Ah, pero fue la noche de la final. Fue la misma noche. Y yo no cachaba que estaban jugando la Copa América. Hermano, ese fue el mejor vacile de la vida, weón. Como que fue un año nuevo. Fue bacán porque esos dos años seguidos, el 2015 y el 2016, que ganamos las dos Copa América, tuvimos un año nuevo extra. Como ese día de degeneración. En la que la gente tomaba en las calles, así y todo, weón, vueltos locos, pasando la mortal, weón. Fueron dos años nuevos regalados, gracias, weón. Una alegría que me dio Chile fue el 18 del Bicentenario. Ese 18 estuvo mortal, weón. Yo creo que es lo más cerca que he visto a Santiago de convertirse en Sodoma y Gomorra, y esas son cosas que yo apruebo completamente, weón. La Pampilla, pero hermano, igual pulento la Pampilla, aunque sea rasca, weón, no es más rasca que llevar a Happyland a jugar un juego profesional, weón. Bueno, es que diga que la Pampilla es rasca, weón, que vaya al Happyland a jugar bowling, weón, porque no, no tiene un pelo de rasca la Pampilla, weón. La Pampilla, weón. yo creo que sí, pero hay alma, hay corazón, hay romance. Ego, hay corazón. Hay chones en la Pampilla, hay chones en la Pampilla, hermano, weón. ¿Cuántas veces nos hemos perdido ahí, Jonas Culeado, weón? Sí, lo bueno que tiene la Pampilla es que si te apuñalan y tenés la suficiente ingesta de alcohol, no se nota. No la voy a notar. La Colinera también me trae, bueno, pero ya esas son cosas de otro costal. Claro, costal. La ganja chilena es muy rica, es una alegría. Oye, que nos ha dado el país, weón. Ese suelo bendito, weón. Y tan seco, weón. De ganja y pisco. Weón, qué desvarío. Amigos, palabras de cierre, Johnny. Agradecer a la gente que nos escucha, que comparte también el programa, ojalá lo puedan seguir haciendo y que tengan una muy buena jornada de aquí a lo que escuchen, y siempre en la misión, todos somos agentes de cambio, todos somos agentes políticos, como dijo Roberto, así que todos hacer política en nuestra vida diaria y a pararle la mano al rechazo. Ese es nuestro próximo peldaño, el próximo enemigo a vencer, a derrotar y aplastar. Red. Palabras de cierre, amigo, gracias por estar aquí, gracias por aceptar nuestra invitación nuevamente. Por supuesto. Muchas gracias por la invitación, cabros, de verdad, para mí siempre un placer compartir estas weas con ustedes, en vez de hablármelas aquí solo en la casa mientras me doy vuelta y echar la putía al mundo, weón. Así que es interesante hacer una reflexión colectiva, y también llamo a las personas a involucrarse en el planteamiento político que se está dando, el momento histórico que estamos viviendo, y principalmente a parar este auge absurdo de las fake news. De verdad creo que es fundamental que como compatriotas estemos involucrados en el cambio del país, al final nos afecta a todos, pues yo creo que lo más colectivo que puede ser es eso. Y bueno, agradecerle a ustedes dos por permitirme compartir con ustedes de nuevo, y saludos a todos los que nos escuchen, muchas gracias por escuchar nuestra ñoñeces políticas. Oh, sí. Y querido pueblo soberano, con esto damos por cerrado una nueva entrega de Que Paguen, tu podcast sobre ñoñeces políticas, básicamente. Bueno, eso es lo que hacemos aquí, de eso estamos hechos, no solamente estamos hechos de anime y de ciencia ficción, sino también, y por sobre todo, de política, de rabia, de resentimiento social, de conspiraciones. Y sí. Eso nos gusta a nosotros. Eso nos gusta. Eso es lo que nos gusta. Eso es lo que nos gusta. La conspiración. Querido pueblo soberano, nos estaremos viendo en una quincena. Sepa Dios con qué. Sepa Dios si nos estaremos viendo, si es que el mundo nos acaba antes. Pero si eso no llega a pasar, estaremos aquí como cada vez, expandiendo la palabra, dando la lucha fuerte contra la desinformación, contra las fake news, y siendo, ¿por qué no?, ese escaño reservado en tu tímpano para poder escuchar un poco de lo que nos está diciendo, poder mandar un poco a la chucha también al gobierno, weón, y ¿por qué no?, también carabatear a quienes se lo merezcan, fusilar, weón, tener una catarsis, weón, y ¿por qué no?, weón, reírnos también de nuestras tragedias, weón. Somos Que Paguen, weón, y seguiremos aquí haciendo nuestro trabajo, weón. Y recuerden que la historia es nuestra, pueblo soberano, y que todos aquellos que quieran arrebatarla, bueno, que paguen. Cuídense. Que paguen.